Muy, pero muy buenas tardes, Villa Los Coihues y todos aquellos lugares donde se escucha esta radio, esta 105.5. Estamos arrancando con una nueva emisión de Brother Luis. Luis. ¿Cómo que no iban a volver? ¿Pero qué estaban diciendo aquí en este barrio? Ya decía, ¿quién estaba diciendo? ¿Alguien estaba diciendo? ¿Quién creó esa teoría tan falsa? ¿Quién creó esa falacia? Sí, ya decía, no, ¿quién ya está hablando falacias? Ya está, deben estar haciendo otra cosa, ya está, se olvidaron. Yo siempre estoy haciendo cosas. Yo dormí. Dormí mucho, bastante, me relajé, me tomé un vaso con agua. Dorme. Vos te relajás tomando dos. Ah, sí, todos los días encima. No era que un día descanso. No. ¿Vos qué onda, Emma? Opa. ¿Qué pasó? ¿Cómo le va? Y tenía como el micrófono. ¿Cómo anda, Maxi? Todo bien, casi me ahogo, pero bastante bien. Ese buzo lo conozco, pero no en su cuerpo. Ese buzo lo conoces, pero... No en su cuerpo. Ah, no en mi cuerpo. Lo conocí en otro cuerpo. Prepárate para ponerte en mi cuerpo. Sí, es el buzo de Emma. ¿Y ese buzo no lo conoces tampoco? A ver. Hagamos cachito. No, aquel no lo conocía. Estamos ready. Es porque no, es ese Maxi. Es porque es mío. Ah, no, justamente. Ese no lo conocía. Claro, ¿ves? Hicimos canje. Bueno, se han venido en diferentes tonos arena. Sí. Mal, es verdad. Es verdad. Excepto acá nuestro invitado. Está bien. Nuestro querido invitado. Su uso de lana, sí. El buzo. Sí, el buzo de lana. Tu buzo de lana, sí. Viaja. Da, pero déjamelo ahí nomás, boludo. Ahí nomás déjalo, boludo. Ahí nomás lo dejo, está bien. Bueno, Emma, ¿cómo estás? Yo, bien. ¿Bien? Sí. ¿Segura? ¿Vos, Fabi, cómo andás? ¿Cómo yo, 10 puntos. 10 puntos. 10 puntos. 10 points. Sí. ¿Vos, querido invitado? Pa. ¿25 puntos? Sí. Sale. Bien. Perfecto. Hoy venimos con un invitado especial, así de sorpresa. You know. Preséntate. Yo, mucho gusto. Me llamo Poche. Amigo Poche. De Maxi acá. Amigo fiel. Perdido entre las sábanas. No, perdido entre las sábanas. También me quedé dormido. A veces. Dormí hasta tarde, Emma me intentó despertar. De chofer, cocinero. También el Poche hace de chofer, cocinero. Cocina muy rico el Poche. No me cocinó, pero porque no quiere. No te cagas, boludo. Ah, me cocinó un bife. Oh, qué rico. Ah, ¿viste? Sí. Ya me acordé. No te cagas. No hablemos de comida, que yo vengo invicto hoy, ¿eh? No. La abuela fue a comprarte un sándwich. A puro mate. Le fue a comprar un sándwich. ¿Quién sabe si a nosotros también? Y esperemos a que nosotros también nos compre algo, porque la verdad... Abuela, si nos estás escuchando, ya tenés la amenaza. Bueno, a puro mate vengo hoy. A puro mate venís. Bueno, yo vengo a... Tipo, tomé café. ¿Comí algo yo? Ah, comimos los raviolitos. Unos ravioles. Maxi dijo que él comió menos que yo. ¿Y sí? Comí menos. Ey, no, ¿cómo que y sí? ¿Cómo que y sí? Máximo. Estoy en pleno crecimiento. Hago taekwondo y atletismo. Fueron nutricionistas. Sí, nutricionistas. Nutrólogos. Aparte, ahora hay un nuevo decreto que ha salido aquí en Bariloche, que quienes son invitados a cumpleaños de 15 tienen derecho a comer doble porción. Así que... ¡Pum! Y a invitar al hermano mayor también, a ver si tiene un poco... No me invitó, Emma fue a su primer cumpleaños de 15 de una amiga, no, ¿viste? No, fue a mi primer cumpleaños. Pero fue a tu primer cumpleaños de 15 de una amiga. Sí. Ahí tenés. ¿Entendés? Eso fue a traición, Claro, no me invitó. Eso fue a traición. Mamá no sí, me traicionó, me rompió el corazón. ¿Qué hiciste ahora? Yo no hice nada, existo nomás. A y mí por no eso me mientas, no me, Pero si yo existo... Si no te invitaron fue por algo. Y porque ya me conocen. La verdad, sí. Sí. Está bien, bueno. Cambiemos de tema ya. No, pero está bueno, cada tanto. Cada tanto ir a romper. Dejarla vivir nuevas experiencias. Cada que tanto vaya romper la tarima en un 15 ajeno. No conozca. Encima, tengo los labios paspados hoy, así que. Estábamos con las chicas y fue un señor a decirnos: ¿ustedes rompieron la ventana del baño? No. En el 15. Sí. Y como yo cuento. Alguien como... rompió la ventana del baño. ¿Vos rompiste una ventana, Emma? No. ¿Rompiste la ventana? Yo siempre. ¿Rompiste entro... alguna vez en tu vida una ventana? Sí. Pero... ¿Sí? Pero no a de baño. ¿A propósito o sin querer? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Buena respuesta. Eso es relativo. Si es a propósito o sin querer. Claro, claro. Estábamos con las chicas, Mellis. Metajoda, ahí mueva. No. Boom. Porque no nos gustan los ruidos fuertes. Y estábamos al lado del parlante en nuestra mesa. Estaban al lado del... ¿En serio les pusieron la mesa al lado del parlante? Maite, quiero que sepas que yo te quiero mucho, pero me volvés a poner odio, claro. Al lado de un parlante. Me enojo. Con un literal. Qué secuencia. Y como las chicas y yo contamos como discapacitadas, íbamos solamente al baño de discapacitados. Claro. Porque vamos bueno, sí. Como discapacitados. Claro. Ah, no veo. XD. Vamos bien. Ah, sí, porque es que él no sabe. Ah, él no soy sabe. Disminuida visual. Ajá. Y cuento como discapacitada. Tengo toda la subdiscapacidad y todo eso. Claro, tiene oh. Subdiscapacidad. Ey, y tengo, re viaja. Tengo amigos y discapacitados. ¿Verdad? Viaje gratis a las grutas. ¿Sabes no qué? No a las grutas, me puedo ir a muchos lugares. Emma, yo quiero ir a las grutas. En verano vamos a ir a hacer picnic a las grutas. You know. Entre... Sabes que tenemos que ir a Bolsón igual, ¿no? Hay que ir a Bolsón. Guay. Para festejar un rato. ¿No? También. ¿Pasar silence, un buen rato? Silence. ¿Eh? Pasar un buen rato. Hola. Sin cámaras, soy. Sin cámaras, por favor. Bueno. Se hacía no, la estrellita. Soy nuevo, no. Ay, soy nuevo. Ay, soy tímido. Hola. Soy tímido. Alguien, a ver, ¿alguno de los oyentes conoce el término Ugu? Ey, onda. No se está escuchando Zoe. Habría, bueno, no. Zoe sí, seguramente. Zoe, ¿cómo estás, cuñada? No, bueno, este, es ¿alguno, de lo, ¿alguno de nuestros oyentes? Yo no me acuerdo el nombre de tus amigos, Emma. Sinceramente, ni tampoco de tu pareja. Sinceramente, Emma, tengo menos memoria que un caracol atropellado por una camioneta. Bueno, ¿alguno de nuestros oyentes conoce el término UU? El que lo conozca, por favor, responda al 294480. No, consigna. 294-784040. Consigna. A ver, Emma. No, ya, lo acabas de decir, yo iba a inventar otro. Pero... ¿Ibas a inventar otra? A ver, esto fue una pregunta al azar para que vayan respondiendo algo los oyentes, vayan anotando el número, y encima después ya, cuando tengan la consigna, ya tengan el número preparado y ya lo tengan arriba porque ya habían mandado un mensajito. ¿Entendés? La idea es que manden mensajito. ¿Alguna vez atropellaste un caracol con una camioneta? ¿Alguna vez atropellaste un caracol con una camioneta? Barra auto, barra camión, barra tanque de guerra. ¿Esa es la consigna? No. No. Un poco larga. Muchas barras. No, estábamos hoy. Ajá. Había pensado una consigna antes, pero estábamos hoy hablando con la abuela de colectivos y cosas así. Colectivos y cosas así. Y, ¿pensaste la consigna al final como te lo pedí, Emma? Sí. Sí. ¿Cuál era? ¿La podés formular o querés escribirla y pasármela ahí mientras yo hago relleno como para...? Ok. Ay, ahora me pusiste nerviosa. ¿Yo te puse nerviosa? Sí. Emma, ¿te estás poniendo nerviosa? No, Emma, ya no te pongas nerviosa, respira. Ok, la consigna es... ¿Cuál fue? Tú no metes cabras a la papicha. Ay, no. ¿Cuál es? ¿Cuál fue tu experiencia fue? Más rara perdiendo el colectivo o haciendo dedo? Ahí está. ¿Cuál fue tu experiencia más rara, perdiendo el colectivo o haciendo dedo? Fabián, ¿tienes algo que contar? Estaba pensando. Voy pensando. A mí me pasó algo en una parada de colectivo. ¿Qué te pasó en una parada de colectivo? No sé si lo podré contar porque era muy chiquito yo. Era muy chiquito. La cuestión es que te acordás, Emma, que cuando yo era muy chiquito iba caminando hasta el kiosco cuando salía de la 16. Sí. Bueno, resulta que yo era muy chiquito. Y segundo, que era tan chiquito... Y tercero, que era muy chiquito. Y nada, me fui hasta la parada del colectivo caminando, que por cierto me quedaba de paso para caminar al kiosco de la expareja de mi madre, ¿viste? Y nada, pasaba por la parada, como un amigo se tomaba el colectivo, yo lo esperaba que se tome el cole. Y nada, esperé a que se tome el cole, se subió al cole y apenas se subió al cole salió una muchachita. De atrás de la parada, yo estaba dentro de la parada, ¿viste? Ella salió de atrás de la parada y me sacaba como una cabeza y media. Y yo estaba como... Hola. Y yo sabía que era de sexto, séptimo grado, por ahí, y era muy bonita también. Y me agarra de los cachetes así, y me hace... Y me dio un montón de besos así en la boca, y yo estaba como... Sueño cumplido. Era un niño completamente inocente que había perdido toda su inocencia después de darse un beso con una muchacha de séptimo grado, que, por cierto, había una baranda pis... Y a muchas cosas. Qué en general. Buen beso. Olor a garita, ¿viste? Pero yo estaba como... miré a Dios a los ojos. Era muy linda, era muy linda. Nada, yo iba a cuánto, a cuarto grado, ponele, por ahí. ¿Otras veces? Me exige tu canción, Laura. Es más, yo no tenía también dientes, pero. Íbamos mal. Íbamos mal, Íbamos mal. A ver, vos, Poche, ¿una experiencia en alguna parada de colectivo o haciendo dedo? Fue hace más o menos 2 años. ¿Dos años? Creo que estaba esperando el colectivo en medio del invierno. Y yo me acuerdo que estaba parado abajo en la costanera. En la costanera encima. Qué feo. Viento, lluvia, nieve. Junto. Uy, todo junto, todo al mismo tiempo. Hago dedo. Sí. Pasa el colectivo, no frena. Ah, bien. Pero me mojó todo. O sea, pasó justo en el charco y va y me tira todo el agua, todo el barro y yo así. Ay. Ay, bueno. Ay. Gracias por la refrescada, amigo. Veamos la tosca más cercana. ¿A dónde tengo el ladrillo? Yo no. Una bola de cañón ahí. No solo eso, no me pasó una vez, me pasó dos veces. Dos veces te pasó. Ya, oh, bueno, una vez ya eso es un garro. La segunda ya da mucha bronca y la tercera es la vencida. No, la segunda fue a propósito, me parece. La segunda fue a propósito. Dijo, hay un banana ahí esperando en la parada colectiva ahí. Y ¿querés pasar medio rápido? Mirá que se moja y no hace nada, Le hice lo mismo hace un ratito. Venía de paso, no sabía, cago de risa. ¿Pero qué fue el mismo día? Sí, fue el mismo día. No me la canté. Qué triste. Encima qué pasaba garrón, cada 40 minutos la colectiva. Y cada 40 minutos una remojada ahí. Una remojada ahí, un baño. Sí, pero en el tercer colectivo, ¿te pudiste tomar el tercer colectivo? No, me fui caminando. Caminando. Me terminé yendo caminando. Ay, qué triste. Y que ya está. Me voy a secar en el camino. ¿Vos, Fabi, ya pensaste? Sí, estaba pensando, sí, pero no se me ocurre de colectivo. ¿No se te ocurre? De colectivo no, experiencia. Ah, sí, tengo dedo, una. No, dedo, tengo una de colectivo. Pero no sé si se puede contar. Ay, a ver, contala así con código. ¿Vio cuando yo acabo de contar como una compañera de séptimo grado? No, pero vio cuando uno cuenta algo que no quiere hacerse cargo y dice, me contó un amigo mío. Bueno, contala así, dale. Bueno, era otra época. Le pasó un amigo, lo juro. Sí, era otra época del mundo, ¿no? Claro. Donde no había tanto. 1800. Sí, más o menos. Claro, sí, no, sí. Pero no había tanta así paranoia con el tema de que iban a robar y esa movida. No, sí. Y 31 de diciembre, ya primero de año, ya estaban ahí en una plaza con unos amigos. ¿A qué hora? Me suena Maxi Gero. Mañana. Mañana, claro, después de toda la noche del 31. Claro. Nosotros en Buenos Aires, desde esa plaza, cada uno a partir de ahí nos despedíamos y cada uno agarraba con el colectivo ya para sus respectivos barrios. Claro. Pero parábamos en una pizzería antes de irnos, ¿no? Al que estaba abierta a las 24 horas. Estábamos ahí en la pizzería y para un colectivo. Se baja el chofer. Nosotros ya estábamos en la vereda. Se baja el chofer y entra a la pizzería así en el medio del recorrido, como era madrugado, no sé, o tenía que ir a salir. Para el colectivo hambre, se baja a comer una porción y uno de mis amigos estaba en la vereda y dice, arrancamos el colectivo. ¡No! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Ay, no es cierto! Bueno, en realidad nos subimos todos arriba del colectivo y el chofer estaba adentro. Y otro, este que sabía manejar colectivo de verdad, se pone al volante. Sabía. Y otro le decía, arrancalo. Y este no quiso saber nada. La cuestión es que el colectivero que estaba en la pizzería ve que había como 10 que se habían subido arriba del colectivo, que él había dejado la puerta abierta. Encima. Y vino y así como vino, se sentó. Mi amigo le dejó el lugar y se sentó. Abrió la puerta atrás y nos hizo bajar a todos. Y no bajamos. O sea, a dos cuadras. Bueno, claro, decí que no lo arrancó. No, igual. A dos cuadras. No, este que estaba ahí no lo iba a arrancar. Decí porque él sabía manejar. Menos manija encima también. Pero a dos cuadras había una comisaría. ¿No? Había una comisaría a dos cuadras. O sea, si nosotros arrancamos el colectivo, el chofer pegaba un grito y a las dos cuadras. Sí, y ya éramos mayores, así que no hagan eso, señora, señor, no haga eso. No siendo mayores. No, son menores. Menores tampoco. Si son menos, menos todavía. Yo vi el colectivo estacionado afuera. No vi al chofer. Yo creo que es el momento de dejar a Pochi y a Fabi acá nomás y irnos hasta Colonia Suiza. Conozcan. En el 50. Disculpame, ¿eh? Yo me voy con vos, ¿eh? Vos manejás con. Yo manejo. Claro, yo disparo. De atrás. Era re tryhard de la nada. ¿Y yo? Poema, no sé, tirá cóctel molotov por arriba yo los digo, autos que uy, hayan no pasando. Veo, perdón, no sabía dónde me subí. Disculpame, che. Pensé que había conductor. Claro, vos te pones al volante, Emma. Sale. Te sacás los anteojos, te pones al volante y bueno. Pensé que era mi auto. Pensé que era mi colectivo. Pensé que era mi colectivo. ¿Tenés un colectivo, Emma? Sí. Si ustedes tuvieran un colectivo, ¿qué harían con el colectivo? ¿Cuántas preguntas? Yo una casa rodante. Una casa rodante. Qué bonito. ¿Vos? Yo la modifico para salir de viaje. Claro. Para salir con de todos viaje. Los pibes. Sí, con todos los... ¿tenés hacemos, pibes? Hacemos camas. ¿Cómo? Arriba, claro. En el piso de arriba, en el piso de abajo hacemos cocina. Chale. Camita. Espera, un colectivo de dos pisos sería. Sí. Claro, un colectivo de dos pisos. Ey, nunca dijimos qué tipo de colectivo sería. Bueno, tampoco. Pero un colectivo de ese. ¿Un colectivo de estos? Sí. Yo lo haría casa, no casa rodante. Casa. Obviamente también que se pueda mover un toque, pero que haya que tener que hacer modificaciones para poder moverlo. Ok. ¿Entendés? Mientras lo tengas que empujar. Claro, la casa burbuja. Empujando en el colectivo. Está lloviendo, che. Perdón, está horrible el día. Qué manera de llover en Bariloche, ¿no? Manera sí. De llover. Caía agua, pero parecía que estaban baldeando, literal. No, loco. Si estuvimos 5 segundos en la calle nomás, que fue del auto hasta acá adentro. Y yo tengo la espalda mojada. Sí, mal. Una lluvia, un viento, una lluvia, un frío. Me hace acordar a casa. No, me hace acordar a... ¿Te acordás cuando fuimos al parque de agua? ¡Oh! ¿Viste cuando pegaron el baldazo? El baldazo, sí, que ahí vos te partías un poco más la columna. Sí. Yo me acuerdo de ese tobogán gigante, okay, que el flaco hijo de su respectiva madre progenitora, el chabón, literal, como que a todo el mundo le decía lo mismo, apoyá la pera en la... en el pecho. Y a mí no sé por qué me dijo, no apoyes la pera en el pecho. Y yo le hice caso, ¿viste? ¿Y qué pasó? Tra, tra, tra, tra, la cabeza contra el tobogán, tra, tra, tra, en cada borde, tra, tra, tra. Y en un momento, la tercera vez que me subí, ¿viste? La segunda también, tra, tra, tra, tra. Y la tercera que me subí, dije, no le voy a hacer caso. Y apoyé la pera y estuvo re bueno. Onda, la primera dos veces la pasé como el orto y lo miré con una cara del señor, era como que... Mirá, vago, por ahí te equivocaste, por ahí no, pero a la segunda me pudiste haber advertido como para que no cometan la misma cagada. Pero ni cuarto de bola, no sé, me vio cara de gil o algo, por eso le caí mal. Le caí mal. Me echó, ¿no? Con la cámara, mirá, sí. Cómo se tira otra vez igual. Míralo el gordito. Y ya ahí como tata. Mirá cómo se desnuca el pibe. El chabón en la pileta al fondo, todo lleno de sangre. Qué bizarro. Caía de panza encima. De panza, ¿no? Ay, qué feo, no. Caer de panza en el agua. Qué lindo igual tirarse al agua. Qué ganas de verano. No me gusta el verano máximo. Emma, el verano es lo más lindo que hay. No. Mentira, sí. Yo me quedo con el invierno. Dios, no, te me encanta la persona. Nieve. Emma te aprecia como persona, simplemente porque te gusta el invierno. Sí, gracias. Estoy feliz. Panas. ¿Viste que te iba a caer bien? Sí. Bueno, Emma no conocía a Poche. Poche es un muy buen amigo mío. Un gusto. ¿Viste? Un gusto. Mucho gusto. Preséntense. Ahí está. Emma, Poche, Emma. Y yo le decía a Emma, te va a caer bien Poche. Y Emma me miraba así. Emma no tiene muchas expectativas sobre mis amistades. Yo no tengo muchas expectativas sobre nadie. Sobre mí en específico menos. Sobre nadie. Menos. No. ¿Me pasás el café, Emma? No. Bueno, está bien. Qué amable. Gracias. Sí. Yo había quedado en hacer té, ¿no? Sí. Ah, es cierto. Nosotros estamos acá. Si ponemos música, vamos. Podríamos, ¿no? ¿No? Como que ya empezamos hace 25 minutos. Y en ningún momento pusimos un tema. Pido mil disculpas, querido. Bueno, primero repitamos en lo posible la consigna aquí al 2944-784040, a ver si hay algún llamado, algún mensaje. No, llamado no, mensaje de WhatsApp o mensaje de texto aquí. Abremos la consigna. El teléfono. ¿Cuál es tu experiencia más rara respecto al colectivo o hacer dedo? No, tengo otra, me acuerdo de otra, después se la cuento. Bueno, después. Dale, de una. Bueno. Pasamos al primer temita de la radio, pues. Y el primer temita se llama Memories de Conan Gray. Jaja, espera. Emma, antes de eso, soy pregunta. ¿Cómo que cuñada? ¿Cómo que cuñada? Es que no me acuerdo cuál era, quién era tu pareja. Sinceramente, Emma, vos cambiás. Ey, no. Cambiás no. Mucho, muy rápido y nos vemos una vez a la semana. No, nomás. La última vez que cambié de pareja fue hace 5 meses. ¿Sabes? ¿Hace 5 meses? Emma. Yo llevo ¿vos conoces? ¿Conoces mi. Una semana con Sam? Sí. Una semana y Sam es mi cuñada entonces. Sí. ¿Sí? secuencia. Fabi, ¿estás escuchando esto? ¿Vos ya sabías de esto? No, yo no sabía. No sabías. Estoy anunciando una relación públicamente. Estás anunciando una relación públicamente. Emma, esto es muy peligroso lo que acabas de hacer. Bueno. Imagínate mañana, yo ponele, estoy ahí caminando y me la cruzo con alguien. Alguien va a morir. Pero imagínate esa secuencia. O imagínate al revés. Yo imagínate que vengo con una noviecita y vos, no sé, vas al 45. Bueno, mi novia va al 45. Y te la cruzás ahí besándose con el portero. ¿Qué haces? Digo, pedofilia. Primero que sí. Segundo que ya hubo una experiencia. Ya hubo una secuencia parecida a eso. Esperemos que el portero no termine así. Esperemos que no. A ver, no, ya está, no. Cambiemos de tema, pongamos el tema mejor en vez de seguir hablando de esta secuencia muy turbia. Con vamos de mal en peor. Vamos de Guatemala a Guatepeor, dale. A ver, respiremos. Hermano, llores. Pasamos al siguiente temita. Después seguimos hablando. Ahora en un toquecito voy a hablar por el privado con mi hermana. La voy a cagar a palos. ¿Por qué vos tocaste el tema? Primer temita que va a sonar hoy este programa se llama Memories de Conan Gray. Y ojalá que lo disfruten. Es muy bonito el tema. Y Nati. Memories de, Memories de Conan Gray. Conan Gray. You know. Sí. Qué lindo tema. Sí. Por Dios. That's just about enough time for me to stop crying when I look at all the pictures. Now I kinda smile, I haven't felt that in a while. It's late, I hear the door bell ringing and it's boring. I open up that door, see your brown eyes at the entrance. You just wanna talk and I can't turn away. Oh, I dog. But please don't. Oh, Continuamos en el aire de FM Los Coihue 105.5. ¿Qué escuchábamos recién, Maxi? Recién estabas escuchando Memories de Conan Gray. Temón muy, muy, muy bonito. Bueno, muy arrancamos bonito. Tranqui, ¿eh? Arrancamos tranqui y arrancamos más felices que la miércoles. Pero, Nati. Ew. ¿Qué? Esta semana, el viernes cae 19, ¿no? ¿Eh? Esta semana, el viernes cae 19, ¿no? Emma, sí. Yo... ¿Sí? Sí. Hay concierto el viernes, en el cuarto. ¿Concierto? ¿Puedo ir? No sé. No sé, había... ¿Vos publicaste el coso, Máximo? Sí, perfecto. ¿Cuándo era? El viernes. El viernes, perfecto. ¿Había que llevar algo? No me acuerdo. No. ¿No? Creo que no lo decía. ¿Estás segura? Ahora me fijo. La verdad que tengo muchas ganas de ir, no solo para reencontrarme con mis ex compañeros, sino que también como para disfrutar un poco de la buena música. Ayer estábamos hablando de tu ex en voz alta en las escaleras. De mi ex. No. De mi ex. Sí. ¿Cuál de todas? ¿Contamos por número? ¿Contamos por número? No, Poche, vos tampoco. La... Vos tampoco hablas. Que fue después de la que vivió en mi casa. Para no decir nombre. Fuertes declaraciones. No sé si mucha gente sabía que una persona que estuvo conmigo vivió en mi casa. No, pero qué linda información, che. La había sabido en tu control. 6 meses estuvo ocupando, viviendo en mi casa. ¿Dijiste ocupando primero? No, dije viviendo. Eso? Dije viviendo. ¿Ocupando? Dije viviendo. Ocupando. Dije viviendo. Bueno, pero es que para mí, bueno, yo la quería mucho, pero realmente la querías mucho, pero era muy extraño. ¿Qué haces en mi casa? Literal. Te va a terminar a los 3 meses. Ey, callate que tuvimos 2 años. Sí. Tuvimos 2 años. 1 año por compromiso, pero 2 años tuvimos. Es un avance, chico. Ey, es un avance. 2 años para mí. Yo me cambié de zapatillas en menos de un minuto. Hoy. ¿En serio? Sí. ¿Recién? Tengo no. ¿Tenés borcegos? ¿En qué momento te pusiste borcegos? ¿A ver esos borcegos? No. Ah, Zape, ya los conozco. What the fuck? ¿Viste? Mirá, combina con el busito incluso. Lástima que esté manchado el buzo, pero bueno, no pasa sí, nada. ¿No? Sí, pasa. Es muy bueno ese buzo igual, ¿eh? ¿Viste los bolsillos, además? Son abrigados. Es horrible. ¿Vos viste los bolsillos de mi campera? Tengo como 30 bolsillos en un solo bolsillo. Sí, está genial. Está genial, está genial. Flashero, Poche. Flashero. Muy flashero. ¿Y tu campera qué onda, Poche? Está llena de bolsillos. ¿Llena de bolsillos? O sea, tiene 3 bolsillos locos, pero son enormes. Ahí metí el paquete de galletita y 3 jugos. ¿Sí? ¿En serio? Claro, boludo. Me acuerdo que vos estabas así retranca de la nada, metiste la mano en la campera y sacaste un jugo. Me acuerdo de una vuelta que pasó eso. Fue como. Yo saqué un paquete de palitos de la campera que me dio. ¿De qué son? Sí. Ah, muy bien. Está. No, ¿qué? No, era un tostado. ¿Un tostado? Sí, de la campera que ¿Cómo, me dio ¿cómo Fabi? Que metiste un tostado? Onda, un tostado. Sí, un tostado. Hablamos en una pan bolsita térmica, tostado con queso y jamón. Sí. En una bolsita. Y se lo dio a Sam. Bueno, al menos estaba en una bolsita. Y se lo dio a Sam. Sam sigue vivo, así que. ¿Te acordás del pionero salado? Sí. Andaba. Contá esa secuencia, por favor. Estábamos a la noche, estaba como dos amigas. Sí. Estábamos con él y de repente me dice: che, bro, traje un pionono. Y dije: oh, terrible, para combinar con el cafecito. Voy, lo abro y sí, mirar con estábamos pura confianza cafecito. De él. Sí. Me pego un mordisco y era un arrollado de matambre. Chico, Maxi, ¿estás seguro? Y yo cagado de la risa. Pionero salado. Llego, casi te mato. Me cambiaste los gustos. Pero no, que estaba rico. Estaba rico, estaba pero rico. Muy rico con el café no salía, ¿eh? Ey, ¿sabés qué? Yo igual. Tipo, Maxi podría comer de todo. Un poco. Eso, yo tengo la costumbre de no tener ningún tipo de problema con la comida. Literal. Puedo estar comiendo pan una. Con mayonesa y limón y un café. Sí. Sí, no Same. Tengo drama con la comida. Puedo estar comiendo una banana con dulce de leche y de la nada tomarme una birra y de la nada una chocolatada, onda. Y no tengo drama de cómo salga después, onda. Todo sale por 2 lugares. Todo que... sale por el mismo lugar, así no, que... No, mentira, a veces sale por otros lugares. Como cuando te descomponés. Ah, claro. Sí, sí. No, igual no me pasa casi nunca. A ver, para. ¿Te imaginas que te salga un humo? Dale, decí humo. No. Decí humo de manera. Existe. Dale, por favor, Emma. No. Dale, no. Dale, vos primero, yo después, después el Poche. No, vos primero, yo después, primero. El, después yo. No, pero el Poche tiene que estar a lo último. No. Así que yo primero, tuyo. Yo primero, después vos, después no, Poche. Después yo. Ok. Yo hago segundo. Dale, Emma. No podés dejarnos en banda aquí. Emma, ¡no! Emma, tengo un tengo acá una 9 milímetros abajo del asiento, pegada con cinta scotch por si en algún momento ocasión pasaba algo así. Y Fabi, esto nunca te lo dije, discúlpame, pero tenés mucho cuidado con lo que estás por hacer. Así que más te vale que digas en el micrófono si no querés morir, porque manejo una vergüenza. Tenés tengo mensaje. 30 segundos. Antes, hasta que termine de leer los mensajes, dale. Okay. Son de audio. Audio, perfecto. A ver. Quería mandarles una anécdota graciosa en un medio de transporte, ¿no? Fue un colectivo, ni haciendo dedo, pero sí fue en un subte en la ciudad de Buenos Aires. Estaba yo estudiando y, bueno, había ido a la capital. Y me, bueno, subí al subte y me lleno de gente. Se movía un poco, justamente a la salida, cuando arranca. Y yo me voy a tomar de uno de los barrales o que es verticales que hay en cualquier subterráneo. Me agarro de uno de esos y un señor que me lo corre me dice, ¡hey, deja mi plano! Me dijo, era un plano de arquitectura. Claro, al ser transparente y medio así, medio grisáceo, yo lo confundí como si fuera uno de los barrales uno de los barrales del subte. Así que bueno, esa fue mi experiencia, mi anécdota graciosa en un medio de transporte. Bueno, fue esa, cada vez que me acuerdo, el papelón pobre, claro, pobre hombre, yo le estaba arrugando su plano. No era para agarrarse de ahí. Chabón con los planos. Esa fue mi experiencia. Gana de matarse, loco. No. Soy Fabiola de Puerto San Julián. Les mando un abrazo enorme. Un saludo. Sobrinos, te amamos. Y Fabián, y bueno, nos estamos escuchando. No te saludamos. Bueno, pero no lo conoce. No te saludo. Tengo otro. A ver, otro audio. 1-9-4-4-78-40-40. Hola, brother Luis. Hola. Bueno, les cuento. Contanos. Una experiencia haciendo dedo. Dedo. Yo trabajaba en Dinahuapi. Y con una amiga volvíamos para Bariloche, compañera de trabajo también. Ajá. Nos levantó un camión. Uh-huh. Que se ve que vendía verduras que producía allá en Dinahuapi. Y tenía, bueno, cadáveres en el cuando verdadero. Bajamos del camión, me di cuenta que tenía unas cuantas lechugas enganchadas en la botamanga del pantalón. Hojas de lechuga me habían quedado. Bueno, hace más de 15 años, entre 15 y 20 años. Secuencia. Esta anécdota fue muy divertido. Nos reímos tanto. Bueno, les mando un abrazo, buen programa. Gracias. Soy la abuela Paola. Hola, abuela Paola. Hasta luego. Adiós, te amamos. Adiós. Y me parece que tengo otro. A ver, este tiene que ver con lo que usted preguntaba. A ver. Hugo. ¿Alguna vez atropellaste un camión? Lo muestro. ¡No! Mostra, Emma, acércate más. Escríbanlo ustedes porque yo no sé. A ver, sé. Pará, que creo ¿cómo? Que a mí también me llegó esa foto. A ver. Me ponen abajo. Acá. No. Míralo. ¡Míralo! Buenísimo. No, Fran, vos sos un genio. Te quiero, genio de la vida. Favorito. Te amamos, Fran. Pero bueno, no esa como era que si alguien sabe qué quiere decir Ubu o qué significa. Claro, no, ahí. El término. A ver, el término. ¿Qué sería el término? ¿Cómo se utilizaría? El Ubu. Y está bien la que mandó Fran, sí. Está bien. Emma, vos tenés que hacer algo. Sí, está bien. Sí, bien. Fran la rompió, la verdad. Emma. Silencio, por favor, hagamos todo silencio hasta que Emma haga lo que tiene que hacer. Este tipo de audios... audios, pero... Uy. Silencio. Casi hace cortar la luz. Casi. Dale, Emma. Los escucha a veces. No me importa. El que iba a ser invitado. Por favor, no me obligues no me a hacer importa. Esto. No me importa. Yo ya caí en la trampa. No podés escapar tampoco. Ok, es que a mí no me sale. Dale. Dale, y más tengo la 9 milímetros en la mano ya. Vos tranqui, yo te curo. Híjole. Dale. Es tu momento. Dale, que se vuelve aburrido esto ya en un momento. Dale. Emma. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Casi lo hace! Emma. Es el momento, dale, no tomes aire, pero no tomes tampoco té. Te vas a terminar escupiendo, chente. Emma. Déjame tomarte sin escupirlo. Dale. Te quemo el buzo. No. Dale. ¡Ay, no! ¡Re rancio, Emma! ¡No! ¡No! ¡No! Me dio más vergüenza que Pochi y que yo todo. ¡No, no! ¡Ay! Más vergüenza que Pochi y que yo y todas las, todos nosotros que fuimos los únicos dos boludos que hicimos. Imagínate a mí. Bueno, Emma, vos no. Vos, es que vos sos una waifu de 2 metros. No. Pará, hombre. Tiene 500 pesos en la mano. Sí, es que estoy re contento. Son los primeros 500 pesos que tengo en mucho tiempo. Ay, no, solo estaba escuchando el programa. Y sí, Emma, ¿qué te esperás? Listo. Tendrá un correlato o lo conocerán en otros lugares de Bariloche, el Hugo. Lo conocen en todo el mundo. Nacional, interprovincial o el local. Papure, papure. Poneme el papuré, por favor, si Fabi. No lo vieron en un meme. Poneme el papuré, por favor, el papuré, Fabi. El papuré me lo sé. Poneme el papuré, por favor, Fabi. Fabi. No, espere, espere, que hoy ando medio. ¿Vos, Poche? No. ¿El papuré? No. Fabi, eso te pasa por no comer. ¿Ves? Tenés sí, que comer. Es verdad. Tenés que comer. Hay es que comer. ¿Tuviste la oportunidad para comer? ¿Y el sándwich? ¿Abuela? No, no, no vino ni vendrá, me parece. ¿La oportunidad de comer? La abuela se está escapando con el auto ya. Yendo por la ruta 2. La abuela está por la ruta. El sándwich de milanesa. Se ha quedado completo. A comer el sándwich por ahí, por otros lugares. Y acá hemos quedado. Viene escapando, la abuela en la camioneta, viste, a 130 en la, no, en la ruta. Camión. No, en tu camioneta. Claro. No. Dale, Emma. Llegó tu momento. Papá pure. Ay, Dios, esto. Te juro que. Ojalá me pagaran por eso. Sí, ¿no? No, Emma, sos una waifu de 2 metros. No, míralo al Poche, míralo al Poche, no. No, no. Ay, son dos waifus. Una waifu con barba y musculosa y una waifu de 2 metros. Genial. Él es más alto que yo. Sí, bueno, es una pero. Una barba. Es una barba de 1,84. Es una barba de 1,84. No. Qué genialidad. Hay que andar de musculosa con esta fresca, ¿eh? Hay que andar de musculosa. Eso porque nos viste en pantalón corto, sandalias, musculosa y saliendo a paliar nieve. A la mañana hay que estar cómodo, ¿no? A la mañana hace caloche. A la mañana pega el solcito bien rico. Viste, ya sabes, pasa nieve. Que a mí con el brillo de la nieve, viste, como que me pega el calor un poco. Me bronceo en el camino, ¿viste? Y me sigo paliando. Reviaja, es una muy buena idea. Te cae frío, pero sabes lo bronceado que salís con sol y nieve en el piso. De hecho, de tantos paliar te da calor después. Sí, sí, sí, igual también. Yo las veces que he tenido que paliar, paleaba en remera, porque... Te agarra calor. Yo no paleé. Sí, sí, sí. No paleaste, no, viste, no. Y no, sos una waifu de 2 metros, ¿qué va a palear? Pero podría. La tuya. Yo tengo una waifu. Ay, si tuviese una waifu, te juro, la tendría encapsulada en mi mochila. 24-7 en mi mochila ahí metida. ¿Es un secuestro? No, si no lo decís, no. ¿Eh? ¿Y tortura? ¿Tortura? ¿Mm? Pero si está inconsciente. Ah. Con más razón. No, no sería tortura si no está consciente. No puede darse cuenta todavía de que la están torturando. Llamando a la policía. Sigue siendo secuestro. Oigan, ustedes llaman a la policía. Yo voy a agarrar la 9 milímetros. No, ya dije un poco. Y como su papo antes que lo saque. Ey, ustedes no están viendo al Poche, pero el Poche es una mole. Es una mole. Es abrazable. Es abrazable, pero también es una mole, onda. Es abrazable y una máquina de matar. Es raro. Y un calefactor con patas. Y un calefactor con patas también. También. Mis manos están calentitas cuando agarro un pedazo de yogur. Ay, Emma, vos tendrías que haberlo visto al Poche con barbota. Tenía casi la barba de Fabi, ¿viste? Pero un no, poquito más prolijita, ¿viste? Bueno. Está en medio a lo que te criaste. A lo que te criaste. Así como salió, llegó. A ver, bueno, pasamos al siguiente temita. ¿Querés largar la consigna, Emma? Antes de eso, Zoe, perdón, no fue mi intención. Créeme que no fue mi intención. Estuve obligada a decirlo. Estaba aplicada con una 9 milímetros. Yo lo vi. Ay, no. Una 9 milímetros. La consigna. ¿Cuál fue tu experiencia relacionada a algún transporte público? Cambiando la consigna. Cambiando la consigna, pero la misma, tipo, la misma consigna, cosa, pero modificada. Formulada de distinta forma. Exacto. De vuelta. ¿Cuál fue tu experiencia más rara relacionada a un transporte público o a hacer dedo? Ahí está, listo. Perdón que la cambiemos así tan de golpe, pero la encargada de hacer las consignas es Emma. Sí, y aparte de que le echaba todo el caño. Me acordé que hay gente que nos escucha que no es de acá y claro, acá no hay subte. Claro, claro, claro. Relacionada con algún medio de transporte. Claro, acá no hay subte, ¿verdad? Disculpen, disculpen. Sí, disculpen. Hay tren. Hay tren. Hay tren. Hay tren. Yo una vez en mi vida fui en tren a algún lugar y fui a las grutas en tren. Qué cosa del bien, loco. No, se me cayó. Y posiblemente venga, vuelva el tren a Buenos Aires, ¿eh? ¿Sí? Oh, ¿no? Sí, ¿nos vamos? Sí, sí, ¿nos sí, vamos? Sí, en dos meses, Buenos Aires. ¿Nos vamos a Buenos Aires? Emma. Yo, perdón. ¿Vamos con el abuelo Fabián? No, pero bueno, señor, no lo quiero. Está... Ay, me acordé que mi profe de atletismo me puede estar escuchando. Ey, profe de atletismo, Emma, te cuento una cosa. Emma me habla tan mal de vos. No le hablo mal de nadie. Y me habló muy mal del profe de atletismo, Emma. Yo le hablé mal del deporte en general. Del deporte en general. Bueno, tienes razón, nunca me habló mal del profe, pero siempre me hablaba mal así como de no quiero más, Maxi, no ya quiero no más. Quiero. Hoy Emma estaba tirada en la cama, literal. Va, ayer, a la mañana. Va, bueno, ayer. Ayer, pasada las 12. Yo llegué y desperté a Emma sin querer. Y Emma siempre, como que, no siempre, pero hay veces que se despierta medio activa, como, Maxi, hola, llegaste, ¿viste? Y yo así como, hola, Emma. Y yo también como que me emociono porque se despierta y sabe que yo llegué, ¿entendés? Y es como un momento en el que veo a mi hermana y es como que, Emma, Emma, Emma, Emma. Claro. Y nada, siempre que nos reencontramos con Emma, como nos vemos poco, cada vez que nos reencontramos nos emocionamos mucho. Y la cuestión es que yo la reencontré y ella ya estaba medio durmiendo, ¿viste? Entonces se despertó y ¡Maxi! Y yo estaba como ¡Emma! Y me le tiré encima y le partí una costilla. Sí. La tercera del lado derecho, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuánto amor? Entonces, hoy no, pero en realidad es dolor muscular. Sí. Porque Emma se está poniendo fitness para el verano. No me estoy poniendo. Para salir en no, bikini. Me obligaron y andar a levantando entrar chichas. A taekwondo y atletismo. ¿Eh? Me obligaron a entrar a taekwondo. Ah, a Emma le obligaron a entrar a taekwondo y atletismo. Si quiere yo puedo hacer bolsa de boxeo, no pasa nada. Él puede hacer de bolsa de boxeo. Yo le he pegado piñas en la panza así con potencia. Pero yo me siento culpable, Máximo. Y pero no le duele el vago y el vago las disfruta y todo. Si le viera la cara cuando le pegaba la piña en la panza, chabón. ¡Oh! Es psicópata, oh, sí. Chabón. Bueno, pasamos a un temita porque la verdad que esto tendría que tratar de música. Bueno, el próximo temita que vamos a pasar... le puse de nombre a la playlist Sacatruca. Esto no creo más tu video. Más raro el nombre. Buen nombre. Para la próxima, ¿viste? Bueno, me estoy sacando un moco. Bueno. Ponte información. Listo, ya está, ya me lo saqué. Es que, bueno. Eso fue. No me estaba taller. Sacando un moco, en realidad me picaba, pero como que había un moco abajo en donde me picaba. Bueno, no importa, me tenía que sacar el moco para después rascarme. Ah. Perfecto. El siguiente temita que vamos a poner se llama I'm Not the Only One de Sam Smith y es muy lindo. Emma, ¿lo conoces? Sí. You say I'm crazy. 'Cause you don't think I know what you done. Yeah. But when you call me. Baby. Bueno, yo sé qué programa no le voy a mandar a quien. Bueno, I'm Not the Only One de Sam Smith. Ojalá que lo disfruten, es muy bonito. Muy, muy bonito. Qué lindo tema. Qué lindo tema. Still need you here. 2944-784040. Tenemos diversas consignas en el día de hoy en este Brother Louis. Creo que ha llegado, a ver, me parece que llegó un mensaje más. Dice, acabo de terminar el examen, los escucho, muchachitos, y es mi canción favorita, pone Aye. ¿Mi mamá? Sí. Oh, ¿mi mamá? Sí. Favorita, ¿eh? Sí, ¿es mi mamá? Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo te fue? Mándanos un audio contándonos cómo claro. te fue en el examen. Mamá, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue, mamá, en el examen? El examen de superhéroe. ¿De superhéroe? Mami quiere ser bombero. Mi mami quiere ser bombero. Mi mamá va a ser la mejor bombera del mundo y va a pagar muchas insignias y va a salvar muchos gatitos que estén arriba de un árbol. Ojalá que no, que nunca tenga trabajo. ¿Eh? Que nunca tenga trabajo. ¿De qué estamos de hablando? De bombero. Ah, de bombero. Porque quiere decir que no hay incendio. Claro. Está buenísimo. Ojalá que no, pero ojalá que sí. Que esté preparada, pero que nunca tenga que ejercerlo. Claro. Tengo un mensaje acá que quiero compartir con algo que decían ustedes. 19 de agosto, 10:30 a.m, concierto de la escuela número 45. La escuela secundaria Rionegrina sale a la calle. Manifestación pacífica en reclamo por falta de instrumentos musicales. ¿Ves? Acá es cuando entra la escuela de la abuela. Presenta aquí. Gracias por traernos, sanguchita. Abuela, te quiero mucho. Primero que nada, por favor, les pido que a todos los que estén escuchando y todos los que estén dispuestos a ir a escuchar buena música y encima pasarla bien y toda la secuencia, pueden ir, están invitados. Imagino yo, ¿viste? A mí también me invitaron y bueno, la cuestión es que nada. Me están grabando. Y sí, abierta a toda la comunidad. Abierta a toda la comunidad. Organizan estudiantes de quinto año de la escuela secundaria Rionegrina número 45. Esto es en Albarracín, entre Rolando y Villegas, aquí en Bariloche. Eso. Hay una escuela que tiene orientación musical, pero no tiene instrumento. Claro, ¿de qué estamos hablando? Hoy no. Buenísimo. La otra vez estábamos hablando, no me acuerdo con quién, pero estaba hablando y estaba muy enojada. Porque no tenemos instrumentos. Claro, ¿de qué estamos hablando? Escuela musical sin instrumento no existe, no hay chance. ¿Cómo que no? Es cierto. ¿Y no? Y no, todo mal. ¿Sabes qué voy a hacer? Y bueno, pero no todos tienen esa habilidad. ¿Qué aprende? Se desarrolla. Se aprende. El taller de beatbox va a resurgir más fuerte que nunca. No sé quién le está dando el taller de beatbox. Y Miguel, imagino. Sí, creo que sí. Pero ¿quién es otro? No, bueno. ¿Eh? Nada. Bueno. Estoy hablando de la organización, me estoy metiendo. Hoy con entrené, persona. ¿Viste? Un poquito. Y estoy muy bombeado. Siento que tengo los brazos hinchados. ¿Te acordás, Poche, en tu casa que vos te pusiste a entrenar y dijiste no voy a parar hasta que vos armes esa huevada? Tenía que armar un cosito de cilindros con huequitos. Te juro que nunca se me había complicado algo tanto en la vida. Era un puzzle tan sencillo, pero tan difícil al mismo tiempo. Y nada, el Poche estuvo como media hora haciendo fierro con pesas de 7 kilos, era, ¿no? De 7 kilos haciendo ahí bíceps. Estuve como media hora el desgraciado. Después estaba con los brazos así todos hinchados. Y era como que, what the fuck, Poche, se repuscula su permiso. Y lo manoseé un poco. Pero solo un poco. Sí, perdón. Y me pasó lo mismo recién ahora. Entonces estoy también todo bombeado ahora mismo. Y me siento súper poderoso. Mirá, tengo una venita en el brazo. ¿Tienes una venita? ¿Te felicito? Yo tengo un buzo porque me da vergüenza mostrar mis brazos. Oh. Ey, Emma, vos tenés unos brazotes también. No me lo vas a negar. ¿Cómo que no? Vos haces así, como que no llegas a terminar de... Mis bracitos son nada. Emma, alto brazo. Mirá mi bracito. Yo no pulseo después, no pasa nada. No. Y no pulseo ahí. Ey, hardcore, muy hardcore. La otra vez hice una pulseada con Soy Soy, estaba roja como un tomate. Roja como un tomate. Tiene potencia entonces. El tomate. Hay futuro. Ah, soy yo, tengo agendada. No. Ah. Es ahora, es el momento de destrozar la mesa. Yo tengo agendada y como soy frutillita, por eso. ¿Cómo que frutillita? Mira. Ah, pero no le pongas frutillita, si ya conocemos una frutillita acá. No, pero ese es Ron Weasley. Claro, ese ahora es Ron Weasley, ya dejó de ser frutillita, le cambiaron el nombre. Cambiamos de cuatrimestre. Claro. Fabi, ¿vos estás entrenando? Uy, te agarré ocupado, sí, disculpame. Comiendo sándwiches. Sí, te agarré muy ocupado. Perdona. Bajando las encías. Tengo mi sándwichito ahí, Fabián. Ay, Dios. Tengo hambre, pero al mismo tiempo como que no tengo hambre porque como me comí unos ravioles y me tomé un café. ¿Por qué tendría hambre? Pero tengo hambre al mismo tiempo. Secuencia, ¿no? Suele pasar, ¿no? Soy frutilla. A mí me pasaba en WhatsApp nomás que me dejan el visto. Es que me acaba de mandar un mensaje. Buena música para el día me mandan acá. un mensaje. Buena música para el día. No, Zoe me dice... Es verdad, el día, la verdad que está bastante feo y la música era muy, muy fea. No, alto tema. Estamos hablando de Sam Smith, acá no le faltamos respeto ni con chiste. A ver, Sam Smith. ¿Te gusta Sam Smith, Emma? Sí, obviamente. Es muy lindo, ¿no? Sí. ¿La música? Sí. ¿Y él también? Sí. Ah, bueno. ¿A vos? A mí también me gusta. A Poche también le gusta. ¿A vos, Fabi, te gustó Sam Smith? ¿Conocías a Sam Smith, no? No, la verdad no lo conocía. ¿No lo conocías? No. ¿En serio? No lo conocía. No lo puedo creer. No lo conocía. Yo me entero mucho de la música acá. No, pero Sam Smith es bastante popular y es muy, muy, muy piola. Yo escucho a Sam Smith y me hace acordar a mamá. Sí. Así como Adele. Sí, Adele. Adele. Adele. Pero sí, son... Hay como tres músicos que siempre me hacen acordar a mamá. Sí. Son esos tres. No por mí. Pero... Más para mí, perro. ¿Qué? Oye, ¿de qué estamos hablando? No, ¿qué? Tengo la nueve aquí guardada. Un palmazo acá. No, ese palmazo no lo quiero ni conocer, gracias. Debe ser como el de... Ah, ¿cómo se llamaba este señor pelón que tenía mucha fuerza? Saitama. Sí, ese. Sí. ¿Te imaginas un golpe de Saitama en la cara? ¿Te imaginas un golpe de Saitama en la cara? ¿Te imaginas un golpe... ¡One punch! Un golpe de Saitama en los huevos. Emma, no puedes decir huevos al aire. Yo nunca especifiqué qué clase de huevos. Son huevos de codorniz. Pensé que iba a decir avestruz. Ey, este tema. Sí. Juan Luis Guerra también. Este mi tema mamá, me hace acordar a los domingos de limpieza. Uy, no, cállate, a mí me hace acordar mucho al DVD. Mamá tenía un CD, ¿viste? Sí. No sé si es CD o DVD, nunca lo aprendí. Sí, era un cosito que tenía musiquito. Un CD, ¿viste? No, un CD que ponía en la radio, ¿viste? Y nos la pasamos escuchando. A mí me hace acordar. Yo me acuerdo, cuando me era bebé, cuando yo era más o menos hijo único, entre comillas, ¿viste? Era todo tan lindo. Ahora es triste porque yo soy hija única. Porque uno mal. Está con el papá, vos no estás en casa, hijo mío. Bueno, Emma, pero tenés ese privilegio ahora, al menos. No me gusta ser hijo mío. Y por ahí porque tenés un Gustavo ahí también. Pero no sé, puede ser. Siempre está esa chance. No, pero es... Emma. Me estoy por largar a llorar y está sonando este tema de fondo. Estoy en un trance de bipolaridad. Poné, Fabi, poné Ramona. Ramona de Perras on the Beach. Por favor, te lo pido. Alto tema. ¿Te gusta Perras on the Beach, Emma? ¿Conoces Perras on the Beach? Más o menos. ¿Conoces un par de temas? Una tuca en mis bermudas. Oh, ya me empezó a gustar. ¿Eh? Oye, no, estas cosas no. Solo en la música. A ver. Por eso. Claro, estamos hablando de eso. Qué lindo tema. Qué lindo tema, sí. Las bermudas. Son buenas, bermudas. Unas bermudas, viajan con bermudas. Tiene intro. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De mamá. De mamá. Y limpieza, que soy hija única. Ey. No, pero... Yo me acuerdo cuando vivía en lo del ala. Cuando vivíamos en lo del ala. ¿Te acordás? Cuando éramos pequeños. Y Bruno me dijo que no se acuerda del tiempo que estás. Y no estás tan equivocada. Que preferís ir a bailar. Y Maxi canta muy bonito. Ah, en este momento no estoy como para cantar, no sé si escuchas mi voz. Escucho tu voz, pero cantas muy bonito. Esta es mi voz. Ay, esta es la mía. Así la voz de Homero, por favor, te lo pido. Pero así, narrame, no sé, un párrafo del guión de Homero, de algún capítulo en específico que vos te acuerdes. Ay, yo no me acuerdo de ningún capítulo, pero sí me acuerdo de cuando estaba en el bar de Moe. Y salí todo borracho, manejando por la calle. ¡Ay, no! ¿Es Homero? ¡Ay, no, Mar! ¡Homero! ¡No, discúlpame! Tienes que prestarle atención a tus hijos, Homero. ¿Qué hijos? ¡Homero! ¡Están todos adoptados! ¡No! ¡Sí! ¡No! Y encima soy pelado. Con cariño a todos los pelados que escuchan el programa. Con mucho cariño, con mucho, mucho, mucho cariño. Por favor, hay pelados piola. Como el tío Fran. No sé, yo conozco a alguien que odia a todos los pelados en sí, no sé quién. ¿A quién? No me acuerdo el nombre, pero sé que me dijo, no, yo odio a todos los pelados. Ay, sí, yo también. Estábamos juntos en esa secuencia. Estábamos juntos. Era alguien que literal vino y dijo, odio a todos los pelados, a todos y cada uno de los pelados. Y era como que, hermano, ¿qué te pasa? ¿Cuántos pelados conociste en tu vida? No sé qué onda. Pelado Tom. ¿Cuántos pelados botones conociste en tu vida? Pero hay pelados piola. Mira, tengo un anillo de... cosas. No estoy sintiendo mis dedos. De elástico. Y así es como perdí un dedo. Sí. En fin, la hipotenusa, se me cayó la aguja. Ay, qué divertido. Ahora no siento miedo. Pero ¿no lo sentís? Me espera que me pica la oreja. Ok. Ay, ahora me pica acá. Ay, me pica la otra oreja. Listo. Listo, ya está. Eso. Me pica la frente. ¿Te pica la frente ahora? Bueno. Báñense, che. Habría que, yo sinceramente me tengo que bañar. Yo hoy no me bañé y me siento completamente orgulloso de decirlo. Yo me acá al aire, en público, gente, no me bañé. Tengo hoy el mismo olor que tenía la semana pasada. No, el mes pasado. El mes pasado. ¿Hoy también te bañaste? Hoy no, hoy me voy a bañar. Hoy te vas a bañar. Sí. Y sí, Emma, no, porque hasta acá se huele el olor a culo. Ayer me bañé, máximo. Es tu olor. ¿Te bañaste? Era mío. Puede ser que sea mío también. Pasa. Pasa, pasa. Puede pasar. ¿Nunca te pasó que decís, hay un archivo y de la nada te acercás ahí al pliegue de tu brazo, viste? Y decís, ¡oh! Pero viste que hay gente que disfruta eso. No sé cómo hacemos. ¿El olor a chivo? Sí, viste. Pasa que hay muchos tipos de olor a chivo. ¿Está el olor a cebolla? No. ¿Está el olor a una planta que gente fuma? ¿Viste? ¿El de chipá? Después el de chipá. Y a mí me pasa que de vez en cuando me agarro olor a tipo, viste. ¿Viste la clara de huevo? Batida cuando se hace eso. Pero con vómito de gato encima. ¿Alguna vez oliste el vómito de gato de cerca? Sí. Bueno, imagínate con clara de huevo batida. Ay, no. Bueno, suena feo. No, eso quiero, esparcido por mi axila. Ahora imagínenselo. Háganse la imagen de un gato vomitándome la axila. Hagamos una cosa. Dejemos de hablar de esto y hablemos de que yo, cuando hago atletismo, como chipa. ¿Comés chipá cuando haces atletismo? Sí. Tipo, mientras estás ahí lanzando la bola, ¿comés chipá? Lanzo. ¿Cuánto lanzás? Una bala de 5 kilos le lanzó 6 pasos. ¿6 pasos? Sí. Ey, bien ahí, Emma. Y una de 2-7. ¿Y una de qué? De 2-7. ¿Sí? Cuando yo los río negrinos, creo que tengo que lanzar con una de 7, así que. Ahora digo, una de 7, no, una de 2. Sí. Ya decía yo una de 7, ¿y cómo no? Complicado la zona de 7. ¿Vos, Poche? ¿Cuánto decís que podrías lanzar una? ¿Vos cuánto decís, Emma? ¿Yo? ¿Una de cuánto? Una de 5 le lanza a 9 pasos. ¿9 pasos vos decís? Sí. Yo creo que un poco más. Se tiene mucho fe, Poche. Tengo fe. Se tiene fe y también tiene unos brazotes como para. Bueno, no. Perdón, ya está listo, ¿no? Puede ser que una de siete la lance a 7 también. 7 pasos. Una de 7, 8, 9, 10. No sé, Emma. No sé. Se sabe. Yo para mí una de 7 la lanza ahí y poner a 20. Vos pensás 20 pasos, sí. Vos pensás que sería como un peso. Vos pensás, Emma, el Poche me levanta como si fuese nada. A mí. A vos. A mí. A vos. Emma, yo peso 70 kilos. Yo también. Bueno, no sé, entonces. ¿Podré levantar a Miguel? ¿A Miguel? Sí. ¿Quién? ¿Vos? ¿Poche? No, ¿Poche? No. Sí, Poche sí. Yo no puedo. ¿Vos? Yo creo que también. Yo no. Ni idea. Aunque la otra vez. ¿Qué pasó la otra vez? No sé. La otra vez. No sería la otra vez, porque no lo veo hace como un mes. Se fue de viaje. Jefe. ¿Se fue de viaje? Sí. ¿A dónde se fue? A Buenos Aires. Otra vez. Bueno, ¿pasamos al siguiente temita? Pasemos al siguiente temita. A ver. Estoy molando de mí. El siguiente tema, ¿crees que sea el que eligió Poche, Emma? No sé. El Poche eligió un tema. Okay. No me la contés. Sí. No. ¿Te acordás cuál es? Acá está, el de abajo del todo. A ver, dígame. Guarda. Perfecto. A ver. Bienvenido a DuckTubes. No me la conté. Qué bueno recuerdo. Sí, mal. Me acuerdo una vez que terminamos de ver una película de Disney. ¿Viste DuckTubes? ¿Viste DuckTubes cuando dice lo viste? Si una sombra se puede ver. Me acuerdo en el fondo del pasillo. De una vez que mamá se había ido a una clase de bachata. Eran las 11 de la noche. Estábamos con una de tus novias. ¿Una de mis novias? ¿Cuál? La que vivió la en que casa. Vivió en casa. Oh, sí. Y eran las 11. No me acuerdo qué año era, creo que era 2020, finales de 2020. Ajá. Y mamá se había ido y nosotros estábamos mirando una película de Disney. Terminó la película de Disney, vos apagaste todas las luces y dijiste, vamos a ver un video de DuckTubes. Es que pasa que DuckTubes es... Oh, bienvenido a DuckTubes. Bueno, a ver, Poche, el temita, ¿cómo se llama? Vamos a poner un tema llamado Veneno, de nuestro queridísimo Emanero. Emanero, Veneno. Si vas a perdonarme y si te espero. Y si no querés entonces vuelo, vuelo, vuelo. Y si vuelves que sea ahora porque muero. Yo ya te dije todo eso que siento. Ya demostré mi arrepentimiento. Ya te conté que todo lo que sueño es volver a morder de tu veneno. Yo solamente quiero, quiero, quiero saber si vas a perdonarme y si te espero. Y si no querés entonces vuelo, vuelo, vuelo. Y si vuelves que sea ahora porque muero. Yo ya te dije todo eso que siento. Ya demostré mi arrepentimiento. Conté que todo lo que sueño es volver a morder de tu veneno. Cuesta creer que ya no estás más y que nada de lo que haga va a cambiar la realidad, no. Cuesta creerme y estuve mal y nada de lo que diga va a cambiar lo que pensás, no. Quizás no vernos no sea tan malo, sé que no te hacía bien y decidiste lo más sano. Quizás llamarte hoy es en vano, así que todo lo que siento te lo digo sobre un piano. Miré tus fotos en el Instagram y estás también. Se te ve siempre sonriente, dale como haces. Tiré tus cartas y regalas también. A ver si con eso alcanzaba para volver a nacer. Pero sigo pensando que yo soy el motivo y que todo lo malo que hice no se va con lo que digo. Y mis amigos dicen que se me nota perdido y no sé qué tengo que hacer ya para que vuelvas conmigo. Yo no te quiero hacer nada que te haga mal, nada que solo te quiero ver y también te querría besar. Y es que estoy empezando a ver que lo que había se apagó y ya no sé si vas a volver. Pasa el tiempo y todo se acaba. Yo solamente quiero, quiero, quiero saber si vas a perdonarme y si te espero. Y si no querés entonces vuelo, vuelo, vuelo. Y si vuelve que sea ahora porque muero. Yo ya te dije todo eso que siento. Ya demostré mi arrepentimiento. Ya te conté que todo lo que sueño es volver a morder de tu veneno. Yo solamente quiero, quiero, quiero saber si vas a perdonarme y si te espero. Y si no querés entonces vuelo, vuelo, vuelo. Y si vuelve que sea ahora porque muero. Yo ya te dije todo eso que siento. Ya demostré mi arrepentimiento. Ya te conté que todo lo que sueño es volver a morder de tu veneno. Pasa el tiempo y se vuelve extraño saber que la última vez que nos vimos fue hace un año. Pasan las horas, pasan los días y siento que pensándote se me escapa la vida. Y yo te entiendo y me hago cargo de todos mis errores, te juro que me hago cargo. Pero entendeme que estoy en duelo y te juro si me lo pedí yo me voy y no vuelvo. Yo solo quiero pasar este momento de dolor para volverme a encontrar. No, y ya no quiero pensar en nada de lo que viví a tu lado porque me hace mal. Quiero volver a ser feliz como era antes. Volver a ser yo mismo y no desearte. Y si a pesar de todo seguís ofendida, te juro que me voy y nos vemos en otra vida. Yo no te quiero hacerlo, nada que te haga mal. Solo te quiero ver y también te querría besar. Y es que estoy empezando a ver que lo que había se apagó y ya no sé si vas a volver. Pasa el tiempo y todo se acaba. Yo solamente quiero, quiero, quiero saber si vas a perdonarme y si te espero. Y si no querés entonces vuelo, vuelo, vuelo. Y si vuelve que sea ahora porque muero. Yo ya te dije todo eso que siento. Ya demostré mi arrepentimiento. Ya te conté que todo lo que sueño es volver a morder de tu veneno. Yo solamente quiero, quiero, quiero saber si vas a perdonarme y si te espero. Si no quieres entonces vuelo, vuelo, vuelo. Y si vuelve que sea ahora porque muero. Yo ya te dije todo eso que siento. Ya demostré mi arrepentimiento. Ya te conté que todo lo que sueño es volver a morder de tu veneno. Yo solamente quiero, quiero, quiero saber si vas a perdonarme y si te espero. Si no quieres entonces vuelo, vuelo, vuelo. Y si vuelve que sea ahora porque muero. Que siento, ya demostré mi arrepentimiento. Ya te conté que todo lo que sueño es volver a morder de tu veneno. Yo solamente quiero, quiero, quiero saber si vas a perdonarme y si te espero. Si no querés. Continuamos en vivo en Brother Louis. Muy bueno, ¿eh? Es la base de este tema de Spinetta. Sí, sí. Zoe. ¿Quién era? Zoe. ¿Quién era el músico que sonó recién? ¿Quién era? Emanero. Emanero. Muy bueno. ¿Cómo Ema? y enero. Nada que ver, pero Emma. En fin, Emma. Zoe. Este tema Zoe. Te hace acordar a Zoe. Este tema te hace acordar a Zoe. A Zoe le gusta Spinetta, me cae re bien. Me cae muy bien. Que le guste Spinetta. Es una puerta. ¿Una puerta? Sí. Que por eso lo pedí yo. Que le gusta Spinetta. Que le gusta Spinetta. A Zoe le gusta de todo un poco. Bien ahí, bien ahí. Bien ahí. Gente con buen gusto musical. No, no buen gusto musical, porque buen gusto musical no existe. Así como el mal gusto musical. A mí me parece que no existe eso. Falacias, falacias. Aprendí la palabra diferentes. Falacia ayer. Bueno. No. Era un chiste. ¿Cómo se llama? Para mí, como que la gente que tiene un oído muy amplio, que escucha cualquier cosa, es God. Soy es God. De esas personas. No las personas que se encasillan. Como por ejemplo, mi hermano Luciano. Luciano, Emma, el chabón. Poneme rap. No, poneme un rapcito. God, el rap, olvídate, lo banco mucho. Pero encasillado el Lu, literal. Yo le digo, ay, ¿querés escuchar un temita de Justin Bieber? Y me dicen, no. ¿Acaso perteneces a la comunidad LGBT? Me dice, sí. Y yo así como, No lo voy a negar. Y yo como, ¿querés un rapcito o Justin Bieber? No sé, yo no tengo drama con nada. Rapeamos como Justin Bieber. Rapeamos ese, como ese tal. Justin Bieber se tiene unos rapcitos. Bueno, ¿qué cosa, Emma? Que yo es ese clásico, escucho de todo un poco, pero muy literal. Sí, muy literal. A Zoe la ¿Le gusta el RKT? Tengo idea. ¿No tenés idea? No. ¿Puedo poner un tema de fondo de RKT? Podés poner vos, Fabi. Bueno. Busca no, RKT y poné lo que quieras. No el primero, lo que quieras. Pero el primero no. Donde más nalgas se vea, trata de no ponerlo. Bueno, dale, sí, ese también. Donde más nalgas se vean, ponelo. Bueno, me riego. Arriesgate, como mucho dicen malas palabras, pero bueno, no compartimos nada con esto, con las letras de estos temas. En todo caso, es culpa no con todos. En todo caso, culpa de Emma. No, ¿por qué mía? Todo culpa de Maxi. Por yo las soy dudas. La menor. Emma, vos sos la menor, pero sos la más capaz mentalmente. Bueno, no tanto, porque si te estás No sé dónde cayó. ¿El que dijo? Bueno. Es capaz de escucharlo. No le gusta y no lo escucharía, pero no, por Dios. Dios, son señores. Ea. Con más razón. Yo soy responsable de ellos dos legalmente. ¿Legalmente? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué seguridad? Si acá pasa algo, me encargo. Vengan de entre abogado. Siete. ¿Siete nomás? ¿Siete nomás? Bueno. El Poche me los baja, yo sigo bailando. Blue. Y mientras les pego, sigo bailando también. También, ¿viste? ¡Será! Repartiendo cachetazos. No. Con la porra. Ay, qué genial. ¿Qué ganas tengo yo de salir a bailar? Sinceramente, Emma, ¿vos no tenés ganas de salir a bailar? ¿Sonó esto en el 15? Decime que sí. Algo similar. ¿Sonó esto? No, esto no. ¿Esto no? No este tema, pero sí este género. Sí. ¿Sí? Sí. Cámbiamelo, Fabi. Suficiente. Poneme el temita de Pongo yo cortina. Comenzamos de Spinetta raudamente. Hablando de Spinetta. Hablando de Spinetta. Soy bueno, que aguante Spinetta. Puede ser. Aguante Spinetta y aguante el RKT. A ver, permiso, Fabi, pongo un temita para poner de cortina. Dele. Y vamos a empezar a hablar de algo. A ver, Emma. Marcha del Orgullo. Marcha del Orgullo, Emma. ¿Te acordás de la Marcha del Orgullo? No, porque no fuiste. La próxima Marcha del Orgullo, yo planeo llevar a Emma y vamos a ir tan pintaditos, tan producidos, y lo estoy planeando desde ahora yo, Emma. Te juro, la última Marcha del Orgullo, yo estoy muy feliz de cómo salió. Fue algo muy lindo. Lástima que yo terminé un poco descompuesto, digamos. Yes, señor. No. Bueno, No. Acá nadie sabe esto, pero yo este tema lo pongo a todo volumen cuando mamá se va. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Emma, ¿cómo ¿Viste no? Esos días en los que Brunito se va con el papá y yo no tengo. Ya te sale. Yo no tengo nada para hacer. Esos días en los que es feriado Bruno está con el papá. Bueno, claro. No feriado, paro. Paro, claro. La semana que viene tengo 2 días de clases. Wow. No consecutivos. Claro, porque el lunes es feriado, claro. Miércoles y jueves paro. Claro. Terrible. Claro. Es que escuela pública. Pero escuela pública. Podrías tener una semana libre y no vas a. Claro, no, con que falte 2 días no hay problema. Es que el viernes digo, no hay sé. Concierto. Ah, el viernes hay concierto. Sí, invitemos. Viernes 19, 10:30 de la mañana, concierto frente a la escuela 45 de Bariloche, al Bar Racín. Acudan. Entre Rolando y Villegas. Vamos si en patota. Están de acuerdo. Aquel que lleve un cartel que diga Brother Louis, los mejores, así, yo te juro que voy y le doy un abrazo. No tengo yo drama. Vamos entre los dos a darles abrazo a los que sean de oyentes. Si no te veo, me enojo. Si a no vos. Te veo, me enojo. Y a vos ¿a mí? No, a mí, Emma, porque ¿qué hice ahora? No me amenacé. Ya, ya estás acá, capo. No me amenacé. Estás acá, tenés que ir sí o sí. Tenés que ir sí o sí. Tenés que ir igual. Tenés que ir, hermano. ¿Estás de acuerdo con que una escuela sin instrumentos, una escuela de música sin instrumentos es ridículo? Mirá. Tenés que ir. Yo lo traigo a Maxi nomás. Empieza a hacer beatbox ahí ya. Sí, pero es que hay mucha gente en la escuela que hace beatbox. Pero necesito instrumentos. Acá hay otro más. Y bueno, le llevo una flauta dulce si quieren. Sí. El Migue. El Migue con la flauta traversa. El chabón hace beatbox y toca la flauta al mismo tiempo. Ey, pero si está escuchando esto, Miguel. No, mentira. Ey, Miguel. No, sos malísimo. Gil. Guacho, Gil. Gente que nace, perra. Gil de miércoles. Miguel estaba con gripe, así que no. Perdón. ¿Miguel tiene gripe? Miguel. Mal ahí, loco. Pero cuidado, sos loquito. Mentira, Migue, te amamos. Exageramos. Exageramos, tampoco tanto. Yeah. Lo justo y lo necesario. Eran re indecisos los vagos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí o no? Sí. No. Bueno, sí. No. Pero no. Mejor no. Bueno, pero sí. Esto sí, depende, sí. Ya me voy acá. Bueno, no. ¿O sí, Emma? No sé, el martes tengo especial todo. ¿El martes tenés especial? Sí, porque tengo educación física. ¿Educación física? Sí. Y los 2 días que tengo especial tengo educación física, así que todo mal. Me pongo peluca y te reemplazo. Dale. Ey, sale. No, vine como 10 metros más que yo. El chabón ahí con peluca. Haciendo flexiones ahí, viste. Con una sola mano, chaval. Levantando los pibes, viste. Y el Miguel, Emma, ¿qué te pasó? ¿Qué tomaste? Y Emma con barba ahí. Proteína, sí. Proteína. Proteína pura y dura. El chabón con toda la cara de polvorea. Y se fue durante 2 semanas, así que no sabe. Claro, viste. No, tuvo un cambio físico. Sopa de anabólico. Me tomé una sopita de pollo. Que hizo mi abuela. Tomé un caldito de pollo con polenta. No sabes cómo salí. Me reúno. Tengo abdominales caldito. En los abdominales. Tengo bíceps en el tríceps. Estaba retonificado. Tengo vago. Las nalgas cuadradas de tanto ejercicio. Nalgas cuadradas. ¿Cómo sería eso de tener nalgas cuadradas? No sé, pero en todas sillas entras como. Ew, sí, ¿no? Sí, ey, silla en la que te sientes estás como, excepto las que son medio colchoncito por ahí, esas no tienen ni tanto, ¿viste? No importa. No importa. Cubrí superficie. ¿Vos decís? Ey, igual yo tengo unas nalgas muy cómodas, eso me di cuenta, boludo, me las estoy agarrando ahora mismo. Tengo unas nalgas muy cómodas porque me sienten donde me siente, yo estoy cómodo. Como que mis nalgas son, no sé. Estamos hablando de tus nalgas. Se amoldan a lo que esté ahí en mis nalgas. ¿Entendés? Se me entiende, ¿no? Son como estas almohadas inteligentes. Eso. Yo lo tengo en el en el yo imagino en el pantalón. Las nalgas tomando la forma del asiento, la sí, línea, viste, sí, atravesada. Sí, sí. Ay, Dios. No, pero es una genialidad. Está muy bueno. Literal, cuando. Ya me olvidé qué iba a decir. No sé, pero las mías son incómodas. Yo donde me siento. ¿Incómodas? Sí, yo donde me siento tengo que agarrar un pitón y buscarme la línea, boludo. Es que se me borra, o sea, no la veo más. A ver. Tenía un fibrón. Tengo un fibrón, a ver, bancás que lo busque. Dale. Una lapicera no te sirve, por ahí te pincho un cacho. No, por ahí sí, con las dos juntas. A ver. Ahí va. A ver. Ahí está, ahí va queriendo. Perfecto. Perdí el punto. Qué carajo. Toma. Listo, ahí está. Bueno, viste, dejé mi obsesión sobre jugar con los lapiceros. Muy bien, Emma, muy bien. Eso es un avance en lo que vendría siendo la ansiedad. Bueno, ahora nos toca a nosotros. A ver, ¿cómo se llama? ¿De qué estábamos hablando antes de empezar a hablar de mi culo? De Miguel, así que de no Miguel. Creo que ¿cómo abdominal surgió? Ah, de abdominal. Ey, ey, ey, ¿viste, Emma, vos mi cambio físico? Sí. ¿Viste mi cambio físico, Emma? ¿Vos, Fabián, viste mi cambio físico? A lo largo de los años. No, a lo largo de estas semanas. Influencer. Mira, mira, mira. Y pero está re flaco. No, sí, no. Tiene abdominales. Pero mirá, tengo abdominales. Falta comida. Le falta comida. Yo tengo falta quesito. Yo tengo abdominales al revés. Pero en comparación, digamos, a ver, ¿sí? Hablando de... A ver, silencio, porque ahora tengo que explicarme. En comparación a como estaba antes, yo era literal un palo o una mole de grasa, ni siquiera de músculo. ¿Entendés lo que te digo? Y es la primera vez en mi vida en la que tengo por lo menos dos cuadraditos. Mínimo, bueno. ¿Viste? Bueno, ¿qué? Yo tengo abdominales de cervecero. Mi viejo, a ver, mi viejo me tiró una data. La vida es como una fábrica de pasta, ¿viste? Tenés momentos en lo que la panza, ¿no? Parece un coso de ravioles. Yo estoy en ese momento, en esa etapa. Después en el que la panza parece una lasaña. Mi viejo estaría en ese momento, en esa etapa. Y así sucesivamente, ¿viste? Después unos sorrentinos ahí, ¿viste? You know. ¿Y en qué queda más? ¿Le buscás la forma? Sí, ¿cuál es lo último? Y lo último, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Yo estoy en la etapa bollo de pizza, me parece. Después terminamos como canelones, boludo. Claro. Con todos los rollitos. Claro, después los canelones. Ay, Dios. ¿Qué pasa, Emma? Y 25. Son y 25. ¿Pasamos un temita? Bueno. ¿Querés que pasemos un temita? Bueno, a ver. Ceros, por favor. Cambiando completamente de trasero, no estábamos hablando. No sé, yo me acuerdo de lo de... Vos todo el rato pensando en culo. Digo, a ver, ese es tu cerebro, no sé qué. Emma. ¿Qué? Tampoco lo arraste, dale, más respeto, más respeto. No. A ver, Oh, Minecraft Remix. ¿Puedo hablar un ratito de los BTS? Yo. Sí, ¿puedo hacer estos... 4 minutos. A ver, 4 minutos mi hablando momento, de los BTS. Tu sí. Momento, dale, silencio, por completamente favor, silencio. No, tres, no completo, tres, no. Tres. Algo tres de fondo. En mute, ¿viste? Solo no, el micrófono de Emma quiero que esté activado. No, bueno. Bueno. Dale. Bueno, salió una nueva canción, una colaboración entre. Máximo, por Dios, habla. Entre. Verdad. Vos también, si querés hablar. Ahí está, listo. Entre no, Benny Blanco y los BT. ¿Entre qué? Entre Benny Blanco y los BTS. ¿Quién es? Un chaboncito que hace música. Pero que es bueno. Que es Rosy. ¿Viste? Ey, yo estoy hablando con los BTS para hacer una colaboración. Y Charlie Puth también hizo una colaboración con Jungkook en tiempos pasados. Y tengo hipo. Elixir. Y están haciendo como competencia de quién promociona más la canción. ¿En serio? Sí. Y Benny Blanco se tatuó el coso en la cara. ¿El qué coso? El... ¿Tipo el logo del álbum? No, no el logo. ¿El nombre? No. No, el... El código para que lo escanees y te aparezca la canción. El QR. No, el en la QR. Cara. No. No. Ese tipo sí que es hardcore. ¿Se tatuó en la cara? Sí, y mamita. Charlie en la publicación le comentó: sé que estamos en pleno beef, pero me preocupa. ¿En serio te hiciste eso? Vos imaginate si ese tema no llega a ser bueno y lo tiene pegado en la cara. Es que no, va a ser bueno. Va es a ser bueno. Bueno, ya está. ¿Es bueno? Sí. Listo. ¿Cómo se llama? No digo nada. Bad Decisions. ¿Eh? Bad Decisions, ya está. Bad Decisions. Sí. ¿Es no, este? Estaba puesto. Malas decisiones. No, ¿cómo que malas estaba decisiones, puesto? Malas decisiones, sí. Tipo, el principio de... ¿Es este? No, este no. Ah. Este es... A ver, Fabi, busca Bad Decisions. Bad Decisions, a ver. A ver, a ver. Ah, pero Benny Blanco, BTS y Snoop Dogg. Sí. ¿Snoop Dogg también? ¿Snoop Dogg? Bueno, sí. deja este. ¿Cómo se llama? Que tenemos que esperar que pase Marley comiendo hamburguesa. Y... Qué buena. Fabi, yo creo que YouTube Premium vendría sí, ya siendo una opción. ¿No? Ya podría ser, habría que invertir en la radio. ¿No? habría que un poquito, por lo menos. Me había olvidado de su existencia. Hola. Bueno, deja este timita nomás, ¿eh? Me encantó. You so damn beautiful, I swear you make me sick. I want your love, I want your name. Inside my heart there's nothing but a burning flame. Have you run my life? Come a little bit closer, don't make me wait. Let's make some bad decisions. I want you. I want you Monday, Tuesday, Wednesday, baby, every night. And it feels like, ooh, ah, I can't seem to ever get you out of my mind. And it feels like, ooh, ah, I want you, ooh, baby, all of the time. Everybody see me looking fly, fly. And I think I know the reason why. I got you right here by my side. Oh, yeah. And then I can't let you just walk away. If I ain't with you, I'm not okay. If you want my love, yeah. Come a little bit closer, don't make me wait. Oh, let's make some bad decisions. I want you. Wanted, have some fun and live your life. Help me waste a day and find a place that we can face to face. Let me show you around my hood. It's bad meaning bad, like bad meaning good. When it comes to rules, I break them. Let's make some bad decisions. I want you, ooh, baby, all of the time. So give me all your kisses. I want you Monday, Tuesday, Wednesday, baby, every night. And it feels like, ooh, yes. Yes. I can't seem to ever get you out of my mind. And it feels like, ooh, say what? I want you, ooh, baby, all of the time. Hey. I'm here for the BTS show. You're a day early. What do you mean I'm a day early? The show's tomorrow. No, man, it's tonight, look. Se equivocó de día de concierto, ñato, porque el video es que 8 horas previas se va preparando todo. El que baila es Benny Bianco. No me acuerdo. Creo que sí, porque estoy viendo ahí una foto. Como que se va preparando para el recital y todo 8 horas antes, se viste todo, se hace el traje, se pinta todo, baila y llega así reapurado y cuando llega le dice, no, mañana. La peor. Puede pasar. Sí, el chabón quiere entrar igual, como sea quiere entrar igual y bueno. I've heard of BTS. Okay, name me one BTS song. Dynamite. You're going to make me just sit out here. Lo dejan afuera, pobre ñato, lo dejan afuera del recital. Muy bueno el video. Bad Decisions, y es de BTS, Benny Blanco y Snoop Dogg. No me sale, perdón, no tengo buena pronunciación en inglés. Me saqué un 7 en inglés. ¿Te sacaste un 7 en inglés? Bien ahí. Es lo importante, olvídate. Mi intención es aprobar. Olvídate. La idea es aprobar y nada más. A mí me importa, mi bro. ¿Eh? A mí me importa tener buenas notas. No sé por qué. Igual. No, que te importe aprobar. Me saqué un 10 en dos materias. ¿En qué materias? Educación física. En conjunto. En educación física en el 45. Educación física en el 45. Eso existe. La última vez que fui a educación física en el 45 hice de porrista. No. ¿Cómo que de porrista? Con Zoe. ¿En serio? ¿Cómo? Sí. ¿En suerte. Zoe, si estás, mandame un mensaje a mí y después se lo mando a Maxi contándome esa anécdota. Contando esa anécdota. Esta, muy bueno. Fue muy divertido. Esta. Dijiste esta de una forma muy graciosa. Esta, muy bueno. Esta, muy bueno. Gang, gang, gang. Bueno, no sabemos pensado. Cómo anduvo el examen de bombero al final. Mal, no nos dijo más nada. Qué por ahí barrio, dejó de escuchar, solamente mandó el mensaje. Dejó de escuchar. Es capaz. Es capaz. Tiene un mensaje nada. Programado, dice. Tiene un mensaje programado. Mentira. Lo dispara a las 4 de la tarde, siempre, ay, todos los sábados. Llena. Muy bueno el programa. Muy bueno el programa. Ni arrancaba, muy bueno el programa. Ya mandaba el mensaje. Hola, quería llamar a la radio. Claro. Quería decirle que está muy bueno el comienzo. Claro. Empezó re bien. Mentira, mami, te queremos mucho. Pero si no estás ayer, escuchando, te juro que se me parte el corazón en 10. Ayer. Ayer. Fue un día muy gracioso ayer. ¿Qué pasó ayer? Ayer casi me desmayo en pleno coso de atletismo. ¿Cómo que casi te desmayas en pleno coso de atletismo? Se dio cuenta, dijo mi abuelo. No, pero estoy muy enojada porque van dos veces que casi me desmayo en atletismo. ¿Y por qué? ¿Por el ejercicio? No, me siento mal. ¿Te sentís mal por el ejercicio? ¿Por hacer ejercicio? No, voy con dolor de cabeza. ¿Vas directamente con dolor de cabeza? Sí, la última vez que vi a... No sería tener opción. ¿Eso te pasa por no estirar a las mañanas? En las mañanas. Máximo. ¿Qué? Entré a la especial y dije, huele a pizza, pero estoy que vomito. Y la pasé tan mal. Miguel, si es que estás escuchando esto, te odio. ¿Por qué? No. Me masticó la pizza en el oído. No. No. ¿Viste cuando tenés náuseas? Y yo estaba y de comiendo... nada ves un video de una hamburguesa y es como que... Estaba comiendo fideitos y Miguel viene y me mastica la pizza ahí al lado. No. Y es como que no, Dios, te lo odio tanto. Avísame dónde vivís, yo lo voy a mandar el cachetazo. Yo sé dónde vivís. Listo, le vive. Caemos todos con cachetazo. Voy no. Yo primero, yo pateo la puerta. No, sí. Emma, ¿te imaginas a Poche pegándole un cachetazo a Miguel? No, pobre Miguel, encima de que no. Encima. Esos chistes solo los puedes hacer tú. Ay, me siento tan afortunada. Sos muy afortunada. Demasiado. Ay, no, pobre. No, me siento mal ahora. No, no, ¿viste cómo cambia? No te sientas mal, Emma. ¿Cómo era? ¿Ugu? Ay, no. ¿Qué? ¿Ugu? Basta. Ay, bueno. Dios, qué cansancio. Tengo cansancio. Ahora tipo, sí, estoy. De, ojo, sigo escuchando, dice. Sigue escuchando a mi mamá. Bueno, queremos un audio con resultado del examen, entonces. A ver. Claro, que mande. No, digo, que mande. Estamos esperando todavía. Dios, estamos esperando. Ayelen, tiranos los el resultados. El programa no va a terminar hasta que vos nos digas los claro, resultados. Claro, apenas nos digas los resultados, igual estoy termino. Segura de que lo fue bien, pero como estoy medio enojado con mi mamá porque me mandó a medio morir, no, le va a ir mal, muy mal. Me mandó a medio morir. Fui al timo con una parte acá y la otra parte ya yéndome para... Mire, cada vez que suene esto de Valle va a salir. No, poneme la ambulancia mejor, que acaba de terminar todo mal. La van a venir a buscar con el camión de bombero. Mi mamá va a ser bombero. El examen mental lo pasó a duras penas. Okay. Bueno, gracias por la información. Pasó el examen, ¿no? Psicológico. Sí. ¿Sí? Creo sí. Que. Es que sí, tampoco viste tan limada. ¿Te imaginas? ¿Eh? ¿Ves? Otra vez con la lapicera. Otra vez con la lapicera. Déjala ahí. Dásela, Poche. Bueno, se ponía ahí. Se ponía el otro, la boludo. Ay, Dios. Ah, me golpeé el codito. No. Mientras no haya sido en el nervio. Ew, escucha. ¿Estás escuchando esto? ¿Están escuchando esto? ¿Están escuchando esto? Qué buen tema, loco. Yo bailo sin duda porque me da flojera parar. También me pica el ojo. One more time. Poche, relájate, por favor. No. El Poche se va a poner a bailar resacado. Poche, tranquilo. Cagaste. No, Poche. ¡Oso! mueva, mueva, mueva, mueva, mueva. Arranca, Ponche, ahí, tirando los prohibidos. Oso, opa, opa. Mira cómo mueve las caderas. Ponche, sácate la remera. Bueno, siéntate, siéntate. Relajémonos, relajémonos. A ver. ¿Qué iba a decir? Hola, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? Sí, todo bien. Me hace acordar a Zoe. ¿Por qué todo me hace acordar a Zoe? Por Dios. Y bueno, se le pasaron. No me acuerdo qué estábamos haciendo. Que estábamos en plena clase de teclado y Zoe agarra y se pone a hacer su clásico bailecito. Y nada. Fue muy gracioso. Ey, yo me pasa siempre que me tiro los prohibidos así de la nada en cualquier lugar. A Zoe también le pasa. Es muy bueno. De la nada saltar con un baile ahí, blum, blum. Ahí. XD, es muy XD. Y sí. Encima viste que yo bailo todo. Sí. Bailo cualquier cosa. Lo bailo como trate, pero lo bailo, bailo. Ew. Estábamos, viste la vez que fue el 15, bueno, estábamos hablando con mi mamá. Decime de mis 15. No. Decime, no bailaste. No. ¿Qué vas a hacer en tus 15? Estábamos. Quedé que en vez de poner el vals iba a poner cuarteto. ¡Oh! Y jodeme que lo vas a bailar conmigo. Decime que sí. Sí, obviamente. Vas a ser la primera persona a la que voy a agarrar y voy a decir bailemos. ¿En serio? Sí. ¿Vas a ver la lágrima que va a largar en tu 15, no, Emma? Sí. ¿Va a llorar más él que vos? No. Sí, sí. No, yo no. No, pero haciendo la Maxi, sí, sí. Soy re sensible yo también. ¡Moré! Yo también bailo sentada, pero se mueve. Suena el coso. A ver, hagamos silencio. No, ya está. Demasiado XD. Y a Fabio va a ser la segunda persona, porque a Fabio no le gusta el cuarteto. ¿Yo qué bailo? ¿Qué bailo? Cuarteto, capo, cuarteto. Vas a bailar cuarteto en mi 15. Vas a tener que bailar cuarteto en los 15. En ocasiones especiales bailo. Okay, cuarteto. Tu padre va a ir a tus 15, imagino. ¿Para mi 15? Imagino. No sé, no tengo idea. Yo creo que sí. Yo no tengo idea. ¿Mi papá va a estar acá para mis 18? No sé. Esperemos que sí. Pero tenemos un Huguito. A Huguito como que lo podemos secuestrar un poco, ¿no? Yo de hecho estaba hablando de eso con mamá. Estábamos hablando de las velitas. Claro. Y dije, a mi papá no le hace, no sé si le voy a dar una velita. Pero Huguito estoy segura. Claro. Porque Huguito. Qué secuencioso, yo no sé ni qué voy a hacer para mis 18, Emma. Yo tampoco. Ah, no, si ya tengo 24. Poche, no, yo creo que te pasaste. Creo que se te pasó la fecha. Déjame, todavía soy joven. ¿Qué hiciste para tus 18, vos, Poche? Nada. No. Está bien, no cada uno con... Pero ni siquiera te pusiste un poco en pedo, ni nada, ¿no? No, para nada. ¿No? Ahora que podés hacerlo legalmente. Va, siempre se puede hacer legalmente en realidad, porque está prohibida la venta de alcohol a menores. No el consumo. No, soy muy tranquilo, la verdad. ¿Eh? Soy muy tranquilo, la verdad. Sos muy tranquilo. Y si hago joda es para invitar a un montón de gente y yo cocino y hago todo lo mío. Como vengo haciendo siempre. Sí. Sí. Vos también estás invitado para el próximo. Oh, eso, dale, sí, sí, sí. Sí, sí, yo sí. Como. Para no irme. El Poche el es. Yo como. El Poche es uno de los únicos amigos con los que yo me juntaría con vos también, Emma. Okay. Literal. Literal. O sea, literal. Que tus amigos. Mis amigos son todos un amor, pero algunos son un desastre. Igual que yo soy un desastre, imagínate. El Poche comparado a mí. Yo soy el rescatado de la familia. El rescatado de toda la familia, literal. Qué bueno. Qué bueno, porque también me cae bien. Si fueses un rescatado que me cae mal, todo mal. Claro, claro. ¿Ves? Pero no, le caes bien a mi hermano. Y eso es que obviamente no le caigo mal a la gente. No, no. Siempre encajo bien en todos lados. Sí, sí, es verdad. O sea, que tenés una personalidad amoldable a la situación. Como todo, ¿viste? Además, que soy recontra. Como mis nalgas amoldables. Sí, son amoldables, sí, como sus nalgas. Ay, las nalgas de Maxi. Se siente a hacer un Lego y tiene la forma del Lego en las nalgas. Ey, después me puedo. Literal, me paro y quedo con el Lego metido en el. En las nalgas. No, no, para eso, no, peor. ¿Con forma o sin forma? Depende. ¿Qué pasó, Emma? ¿Se salió el cierre y no se me lo querés decir? Y no te quiero decir porque me da miedo. Emma, sos pollo. Poche, mantenete hablando mientras yo voy a arreglar el cierre de mi hermana. Por favor, te quiero, Máximo. Me estoy poniendo nervioso. Uy, qué tema. Qué bonito, me vas a acordar a Maxi, no me mates. Tengo miedo. Dale, voy a jugar a toda mientras yo... Ah, me vuelvo que me gusta el tema, no se puede hacer nada. Me escuchando Mexi cantar. Bueno, perdón. Es un reloj. Pase, mi rey. Gracias, mi cuchurrumín. De nada, mi cielo. Me puse colorado. Es que yo soy amoroso por eso. Ves que te dije, Emma, bájalo ahí, bájalo, baja el cierre, baja el cierre. Dame, que no sé qué. Espera, ahora vuelo. ¿Ves lo que te digo? Toma, Emma, se cae todo. Toda enredada. Ahí está, perfecto. A ver. Ay, Emma. A ver. Ahí va la. Ahí va la. Oh. Zapé. No se fue, apretaba el cierre con las manos, boludo. Una locura. No apretaba, sino el cierre con las manos, no sé qué más cerrado. Sí. Pasa que igual le falta uno de los dientes al cierre. ¿Viste? Entonces se sale por eso. Ahí y abajo también, por este lado, cerca del ombligo. Una gana para bailar. ¡Mago! Y parate, es que, claro, este buzo me queda Si no te sacas el remero no bailás igual acá. No, entonces no. Ahí está, lo claro, viste. Claro, el ombligo de este buzo vendría siendo mi rodilla. Tenés razón, ¿no? No le voy a prestar mi pasa cartera, que entonces, bueno. No. Le voy a quedar como carpa. Sí, mal. Igual ese buzo me queda enorme a mí, imagínate. Por eso. ¿Sabés de quién era? Del vikingo. No, con razón. Sí. Yo estiro mi brazo. Te queda te sobra un brazo entero. Literal, sí. Literal. ¿Puedes meter una pierna por ahí? Sí. Yo creo que podría entrar yo ahí. Directamente me lo pongo con un vestido. Cuando fui a la tienda de ropa, man. O cuando yo fui al... Aquí es como que a la tienda de ropa. Un día fui a una tienda de ropa y me dijeron, bueno, iba a ponerme un pantalón chupé, viste, quería elástico. Y me dicen, sí. No, estos te quedan bien, te entran bien. Y digo, ¿Estás segura? Mira que flexiona un poquito y se rompe la tela. Bueno, resulta que yo fui, me lo pruebo y me apretaba el gemelo, la primera parte del pantalón, o sea, imagínate. Y me dice el chico, no, vos ponele ganas nomás, va a entrar. Métele fuerza, métele fuerza. Yo así. ¡Anda! Me mira la chica como diciendo. No, ¿sabés que no te quedaba? Y yo mirando. ¿En serio? Disculpame, creo que mi pierna no entra acá. Se nota el corte acá, la rajadura, ¿no? Del pantalón del agua. Qué bronca. Es que encima en esa situación imagino que no sabía a quién culpar a quién. Literal. Pero yo zafé, yo me fui de la tienda nomás. Me fui corriendo, ¿viste? Me corrí un pelado. Siempre con una pelada. Una pelada. Una pelada. ¿Te corrí una pelada? Sí. Salté por el vidrio y todo, ¿no sabes? Me llevé hasta el maniquí. ¿Era el maniquí que te corría? Claro, boludo. No, la secuencia. Terrible. Soy los maniquís mandó, de noche. Oh, no, ¿qué te mandó? Me mandó la anécdota de cuando fui la para anécdota. ¿Vos decís que es un audio que se puede escuchar? No es un audio. No es un audio. Mensaje, es un mensaje. ¿Querés que lo lea yo? ¿Querés leerlo? Sí. No tengo ¿seguro? Problema. Sí. Llegas a leer otra cosa. No, te juro que no voy a leer nada más. Emma, no voy a leer tu conversación. Igual no es algo tan memorable. Ver, pero leo desde donde dice mensaje no leído. 18 de noviembre. Ok, soy Frutillita. Aguante Spinetta. Se eliminó el mensaje. Ok. Silencio. Estábamos en el primer día de educación física. No teníamos la autorización para mover el esqueleto. Entonces no nos dejaron hacer los ejercicios y nos quedamos afuera. Al parecer nos querían humillar. Ey, cabe acá aclarar algo. Yo sí tenía la autorización, pero el profe me dio neuronas pocas. ¿Por qué? Porque era pelado. Bueno, al parecer nos queríamos humillar y empezamos a hacer porritas. Perfecto. Y vi unas fotos ahí también. Yeah. No. Era re rápido, ¿no? Para revisar. 18 de igual, julio. Ese señor se llama como dos. Scatman. I'm a Scatman. Como que todos nos pusimos a hacer un movimiento en específico. Emma al costadito, el Fabi para adelante, yo así como raro y el otro. El Poche tirando lo prohibido ahí como un capo. Ay. Che, esto ya va. Sí, ¿no? Agarré calor ya. Bueno, ya la remera. ¿Pasamos un temita? Vamos. Un temita más, charlamos un poquito más, otro temita y terminamos vamos. A las 6, ¿ok? Igual. Otra vez. Porque la verdad que se nos está haciendo tarde, hace frío. ¿Seguirá lloviendo afuera? Sí, seguro, va a llover de aquí a la eternidad. Hasta la primavera va a llover más o menos. Qué lindo. Perdón, Zoe, sé que me estás escuchando. Y si escuchas esto también, así se lo saben. Y Kane. Perdón. Pero es que esto es algo que yo tengo desde 2020 por ahí. Así que nada, perdón por no poder juntarnos hoy, pero creo que me importa más esto. Es que sí, sinceramente. Es, igual yo las amo. El espacio este de la radio, yo sinceramente lo aprecio mucho por la convivencia que estoy teniendo con mi hermana desde que empezó. Onda, desde que empezó, que es como que tenemos una conexión resarpada. Exacto, porque nos turnamos la también. La magia de la radio. Más o menos. Y ¿sí? es algo que. Oh, yeah. Fabi, al principio, ponerle para hablar, nos dijo: ustedes señálense. No, no tenemos que señalar, nos miramos y ya está. Ya con mirarnos entendemos, literal. Porque mis ojos a veces no te miran a vos. También pueden llegar a estar. Te miran sí. a vos y esto. Ay, ¿te acordás cuando era chiquitita? Cuando era chiquitita no sabía si me estaba mirando a mí o estaba mirándome las patas. O... era más bonita vos cuando era chica. Ay, Dios. Ay, no. ¿Cómo extraño esas épocas? Extraño esas épocas nomás porque eras chiquita. Después todo lo demás era una cagada. ¿Te acordás mis compañeros? ¿Tus compañeros? Según lo que me contaste, porque realmente no me acuerdo mucho. ¿Y qué te va a acordar? Si era re borrega vos también. Decidiste, mi polar. Era re chiquitita, por eso borrega de chiquita. ¿Entendés? Tienes un cachorro, bueno, hermano. Sí. Con un ojo mirando para allá y otro para allá. Pero eras muy bonita. te voy a mostrar, Pocho, una foto de mi hermanita cuando era chiquita que me encontré, que es muy linda esa foto. Ah, abrí WhatsApp. Abrí WhatsApp y me encontré la foto de cuando... tío Fran. El pelado más piola que existe en el mundo. Emma no lloraba cuando era cachorra. Eso es algo no cierto. Lloraba cuando era cachorra. La única vez que dije algo, tipo grité, fue cuando un perro se me acercó. Sí. Era muy, muy, muy, muy tímida. Emma. Yo. Fabi, no, me estresa. A mí no me estresa, a mí como que me tranquiliza un poco. A mí no. Ahora se queda risa. Suelta el peligro. Los niños. Bueno, música. No, acá me la toma cuando... que estoy buscando algo. Ah, no, bueno. Acá está la foto con Tommy. Oh. Eso es todo. Esa es Emma. Oh. Ese soy yo. Qué tierna. ¿Viste? Es que yo. Mirá. Yo pasé por muchas etapas. Cuando era chiquita pasé por muchas etapas, incluyendo la del pelo corto. Sí. Que la foto de mi documento soy yo con el pelo corto y una camisa. Y tenía como 3 años. Y tenía una facha impresionante, por Dios. Que sí, Emma, va a tirar facha. Es que yo, lo hablamos ayer. Somos re facheros, Emma. Mal. Somos re facheros, chabona. Es que tenemos todo el estilo del mundo. ¿Cómo no? Mirá qué lindo que estoy. ¡Sos re lindo! Mostré una foto en la que estoy en vestido, mirá. Mirá qué lindo que estoy. Mirá esa cinturita que tengo, por Dios. Deluxe. Los dos son refacheros. Viste que somos refacheros. Vos también, Poche. El problema es que no, Maxi, yo tengo un cuerpo muy raro. No me gusta. Mirá a mitad donde miraba. Ni yo. No, oh, pero está retierno igual. ¿Viste? No veía. Ahí no miraba, ¿no? Ay, no, qué La triste. Pequeña bizcocho. Era más linda. Era más linda. Así le decían mis Así compañeros. Así le decían los compañeros de Maxi. Te juro, te juro. Bueno, temita. Temita. Dejamos de hablar de Maxi y aventándose contra su compañero. Igual este tema de fondo como que... No. Tus iniciales de mi mente no sales. Y un termidor. No es un termidor, es un bajio, pero... Déjame soñar. Te dejo soñar, sí, por supuesto. Tengo un termidor abajo del asiento también al lado de la 9 milímetros, por si acaso. Vamos. Uno nunca sabe cuándo se generan estas situaciones. Hace 4 años que está ahí. Añejadísimo. No sabes cómo pe. Termidor añejo. Ya. Ya. Ajá. Atentamente, la banda de los millones. No la corran de nada que se van a tropezar. Envidioso, está celoso. Mira cómo le sale choco pop. Choca, choca lento todo que te va a dejar re loco. Mira cómo le sale el choco pop. Sí, sabes a quién lo voy a, ¿eh? Sí, a mostrar este juego. No, ¿no? Cállate, no digas nada, no digamos nada, nos quedamos callados, después hablamos. Bueno, a ver. Ahora tiene ese video. Ahora sí, temita. No tengo drama, además, no tengo drama. Voy a subir una foto desnudo, completamente desnudo, simplemente para minimizar ese video. A ver. Sí, hey, ataco con más fuego del que vos me podés atacar a mí. Sería ideal. ¿Estás seguro? Te voy a invitar a dormir a mi casa. Por eso mismo. Te voy a invitar a dormir a mi casa un día esto. O voy a invitarme a dormir a la tuya. Y te juro que vas a tener tantos miembros dibujados en la cara. Y sí, yo voy a después sí, despertarme con unos cuantos moretones. Pero sabes que yo tengo insomnio, ¿no? Yo también. Listo. A ver, ¿quién se duerme primero? No. Ey, yo voy a convivir un rato con el Poche. Yo estoy planeando eso. Así va a ser, así va a ser. Mira, escucha. Sí, Emma, si quiere venir, obviamente va a poder venir. Oh, yeah. ¿Te gustó cómo bailé, Fabi? ¿Viste? Entonces, ¿viste cómo bailo? Cuando los dos estén durmiendo. Y eso que no tengo ni espacio acá. Sáquenme, junte las medias esas que quedaron colgadas ahí arriba en el estudio, por favor. Hay medias ahí arriba. Así te había llegado, boludo. Yo dejé mi tanga por allá. Así, boludo. Wow, se bajó el cierre. Se bajó la bragueta. No. Como mi zunga de leopardo. Igual. Mi zunga de leopardo, acá estaba. Acá la encontré, estaba acá, boludo. Concha, la tenía puesta. ¿Cuándo te la llevaste? Wiggy, canción fan. Ey, poneme la canción de Magic Mike, por favor, te lo pido. No. Emma. Máximo, me voy a levantar dame y me voy chance. A ir muy enojada. No, Emma, give me a kiss in the cachete, please. Rajaca. Desde la lejanía. No, en su idioma quiso decir que le pegues un cachetazo en toda la jeta. No, no. No, no. No, me decía, toma, mira. Eso te dolió. Ese es Magic Mike. ¿Viste la película Magic Mike, Fabi? No, me contaste la otra vez, pero no la tenés que ver. Sí. La tenés que ver. ¿Me vas a ver? No, Poche, casi me asesinó. No, que la va a desarmar. No, yo no, mentira. No, mentira. No soy violento. No, todavía. El Poche es la persona menos violenta que conozco. Y es una persona que si fuese violenta. Sí, en peligro con patas. Sí, sí. Es corte Saitama si fuese malo. Oh. Los que entendieron esa referencia son. Sería Boros. ¿Vos crees que si Poche se pela sería como Saitama? Sí. No. Eso es una mala idea. Sí. Sería lindísimo. Fabi, ¿estás mirando el video? Tenés que verlo, muy, muy meticulosamente. Sí, lo había visto este la otra vez. Lo vas a ver de vuelta. Es cierto, lo vas a ver de vuelta. Yo ando con una máquina, una moladora, no sé, que está una circular ahí puliendo. Sí, sí, sí, dándole masa. Bueno, ¿qué harías vos si fueses pelado? Me he visto de Vin Diesel, ¿no? De Vin Diesel, sí. Y anda por la calle, le digo. La familia. A la grande le puse el Leti. A la grande le puse el Leti. O sea, me acerco al micrófono y como que no tengo que hablar muy fuerte. Bueno. Ay, pero yo sí. No, no me sale a mí, vago. A mí me sale la de Calamardo nomás. Igual. ¡Mamá Esponja! ¡Mamá Esponja! ¡Mamá Esponja! ¡Mamá Esponja! ¡Se te quemaron otra vez las hamburguesas! ¡Mamá Esponja! ¡Prepara las cangre burgers! Sale Esponja. Los dos, pero de diferentes temporadas de Bob Esponja. Sí, sí, ¿no? ¡Oye, Bob Esponja! ¿Qué tal si vamos a atrapar unas medusas? ¡Bob Esponja! ¡Vamos a atrapar unas medusas, Bob Esponja! Díselo los dos, son diferentes temporadas. Tienes mis respetos, Stark. Tienes mis respetos, Stark. Claro. Tal uno tiene otra temporada. Pero bueno. Pero sí, no, películas. Hay un par de películas. Acá. ¿Qué puedo inventar? Me tomé todo el juguito. Es por la edad. Me tomé todo el juguito. ¿Tú quieres que te pegue en la cara? Perdóname. No. Ey, el cantante de Slipknot una vez en un concierto cantó la intro de Bob Esponja. ¿Quién? El cantante de Slipknot. Ah, ¿sí? Sí. ¿Sabían eso? No. Pero como me acabo es que salimos cantamos esto. ¿Este tema? No, este no. Ah, la intro de Bob Esponja. Claro, claro, claro. Acá tenemos Chip Alpin. Chip Alpin. ¿Puedo volver a mencionar que como chipas cuando voy a atletismo? Obvio. Hoy... no, hoy no, el viernes. El viernes igual la pasé mal, pero bueno, no importa. vive una piña debajo del mar. Debajo del mar. Bob, tu madre. Su cuerpo absorbe y sin estallar. Bob es Bonja. El mejor amigo que podrías desear. Bob es Bonja. Y como antes no es fácil flotar. Bob es Bonja. Bob Esponja, Bob Esponja. Omitamos lo que acaba de pasar. Vos, Emma, no lo viste, pero el Poche lo vio y se estalló un poco. Yo sí lo vi, si Maxi siempre te estoy viendo, vos estás enfrente mío. Tucha. Soy un chico y también soy un chiflado y un Uga, uga. Bob Esponja, uga. Ay, qué buena serie Bob Esponja. Igual que Gravity. Subile. ¡Ay, los Twisted Sister! Los Twisted Sister. Twisted Sister. Sí, ya son las 6. Ya son las 6. Bueno, no, estaremos hasta las 6 y media entonces. No tengo drama. Yo tampoco. Él es el que tiene que tener drama. Poche, ¿vos tenés algún horario para volver? Sí. ¿A qué hora? A las 4. 6 y media. Ah, bueno. Bueno, está bien, nos vamos despidiendo entonces. No, y cuarto. ¿Eh? Y cuarto. No, pero si 6 y media. 6 y media tenés que estar. Tengo tiempo. Y cuarto. Dejemos hasta el cuarto y sí, un rato más. Está bien. Este es el tema de Zootopia, de la película Los Furries. Furries. Son furries. Lleno de furro. Estaba Zootopia. Furroland. Furroland, literal. Sam. Ahí Sam sería bienvenida. No me la contés. Yo te quiero mucho, no me la pero contés, vos sabés. Furro. Es furro, Sammy. No, no, no es. No me la conté. Sabes, si estás escuchando esto, vos sabés que sí. ¿Sabes que ya me olvidé la diferencia entre Zoe y Sam? Zoe es la que tiene pubertad en... y no Sam es... Yo creo que las tres son pubertas ustedes. No, pero Zoe tiene cara de... ¿De? Puberta. Aunque niega a ser granos. Adolescente. Granos. Sí, muy bien. En cantidad. Sí, sí, es que me lo imaginé desde un principio. Literalmente, la primera vez que te hablé de Sue te dije que tenía un grano que se llamaba San Martín. Sí, me acuerdo, San Martín. Y estaba la cordillera también y todo, sí. Viste, todo el mapa en la cara. Sue, te amo. Yo no sé. Pero frente grande por la victoria. No. No. Yo las requiero X, las dos. Cruz. Tipo, no, son un poquito más, ¿no? Pero por lógica. Oh. Es lógica, oh. Máximo. ¿Qué esperas? No, no es lógica. Sí. No es lógica. Sí. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí. Yo. Siempre pongo lo mismo. Igual esto amigos, antes que. No puedo decirlo. Porque era muy despectivo. Pero bueno, no importa. ¿Qué te iba a decir? Igual yo hoy le dije a la abuela: cuando yo conocí a Zoe, creí que no iba a tener amigos. Y hablar con Zoe y congeniar tanto fue como que wow. Igual, Zoe, si estás escuchando esto, es mentira. Te odio. Por las dudas, te odio. No, mentira. Pero posta, creí que no me iba a, no iba a tener una amiga con la que diga wow. Entonces. Claro. No era para vos. Te lo juro. Máximo, esto es muy ofensivo. Se pica la rodilla y tengo las manos en los bolsillos. No, igual, quiero sacar los llego bolsillos a para desbloquear mi teléfono y tener un mensaje tuyo diciendo wow. Y me enojo. Psy coming back. Tiene grano. Zoe tiene un grano acá. Maxi, Zoe tiene un grano acá. ¿En serio? Sí. ¡Qué garrón! No, la peor. ¿Tener un grano en el párpado o abajo del párpado? Un poquitito abajo. Acá. Ay, no. Abajo del párpado. Qué garrón. Como esa gente, es viste, que se le encarnan los pelos a la nariz, boludo. Qué garrón, boludo. Che, voy a tirar más data de BTS. Durante un minuto. A ver. Tienes acá, un minuto. Para el que no lo sepa, yo tengo un amor impresionante por Suga. Traducido mejor, Minyoungi. Y nada. Y es muy emocionante. A mí me conmociona esto. Vos mirás tu muñeca como si tuvieses reloj, ¿no? Déjame imaginar. Nada. Y también... más dato. Cambiando de tema. Es la hora... Bueno. Hay un comeback de Blackpink que no tiene nada que ver con BTS. Medio minuto. Te felicito. Es la hora... nada. 35. Nada. 26, hay comeback de 27, Blackpink. Comeback de Twice. Y no 40, me acuerdo de qué otro grupo, pero hay comebacks, muchos comebacks. 22, Y esto me emociona mucho. Y Maxi, deja de contar la conferencia del mono. 46. Es la hora. 48. 49. Ah, que te 60 segundos terminó tu minuto de hablar de BTS. Es la hora. Ey, te vamos a venir a la joda. ¿Vos tenés un horario, Fabián? Minutos. Es la hora. Fabián está viviendo la de DJ ahí. Es la hora. 3 minutos. Es la hora. ¿Podemos hablar de nuestra falta de abuelos? Es la hora. Ey, pero tenemos un abuelastro. Un abuelastro que encima es alto DJ. Míralo, míralo, míralo. Tenemos. Es la hora. Es que tenemos también a Marcelo. También a Marcelo. Sí, ¿cuántas sí. figuras de abuelos tenemos nosotros? Y el Lolo también, nuestro bisabuelo. Sí. ¿Viste? Falta sí abuelo, no abuelo. Tenemos. No. Pero no tenemos abuelo. Exacto. Es la hora. Abuelo que sea progenitor de mi madre. Claro. Me voy a pasar por abuelo si quieres. Dale. Diego, ¿me sirve? No sirve, no sirve. Claro. Es aunque la no hora. Sé si haría cosas que hago contigo con mi abuelo, pero. Y hablando. Vamos a ir a pescar, querido. Es vamos la a hora. A pescar. Puede ser mi abuelo. Yo conocí hace poco a mi abuelo paterno y es como es la hora. Es como un tipo simpático. Yo mi hasta abuelo nomás. Paterno lo conocí con suerte a los 3 años y después se murió. Re trágico. Che, me parece que bueno. Está mejor esta banda que BTS. Se armó. La está picanteando. ¿Qué banda es? Es Psy con su grupito de coristas de fondo. Y Yonggi. Tipo, traigan off, Suga. Que se pica. Tipo, ¿cómo, es... cómo? Traigan off, que se pica. Es, se pica y no cebolla. Es Suga, el rapero de BTS. Claro. Con Psy, el gordito capo en la industria del K-pop. Y su corito. Los videos están buenísimos. Sí. Son una flashada. Están buenos. Ese voy a hacer yo cuando sea viejo, bro. El abuelo y bailando. El abuelo. Partiendo la pista ahí. Mira los palos, ¿viste? Las muletas a la mierda. Las muletas. No, sí. Las muletas, ¿viste? La prótesis ahí. ¿Sabías que ahí se puso? ¿Sabías que ahí se puso ahí por porque se cree psicópata? ¿En serio? Sí. ¿Se cree psicópata? Sí. Solamente es medio frenico el chavosito. No pasa nada más. Cuando tiene que grabar un videoclip... ¡Qué ridículo! Tiene medio... Y sí, sí es. Se le cruza una cable. Psicópata en inglés. ¿Entendés? Ok, está bien. Te acabo pero, de... ¿Pero es psicópata? No. Seguramente no. Escucha Psycho Killer. ¿Eh? Solamente escucha Psycho Killer. Psycho Killer. Que es que sí. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa better. Al tema. Sí. Bueno, son las 6 y 6. ¡Oh! ¡La bola del diablo! Bueno, ¿de qué hablamos hasta que se hagan? Y 12. Y ponemos un temita. Bueno. ¿Querés cantar? ¿De qué hablamos? ¿De qué cosa? Fuentes de Ortiz. Lo vas a poner de fondo, ¿no? Porque no me lo acuerdo. Sí. No, San Lucas. ¿San Lucas? San Lucas. ¿Puede ser? San Lucas. ¿Podemos cantar San Lucas? ¿Podemos cantar? Puede, pero puede. No la pongamos de fondo. Me acuerdo que la primera vez que cantamos... estábamos dijimos, muy nerviosos y cantamos horrible. No, hicimos una encuesta en Instagram. Claro, ¿qué quieren que cantemos? Exacto. Me acuerdo. Fly me to the moon, let me play. Yo había empezado, Maxi. Perdón. Among the stars, let me see what spring's like on Jupiter and Mars. In other worlds, hold my hand. In other worlds, I love you. No, Maxi, si no era. Bueno, no importa. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship. And adore. No sé hablar inglés. Para Máximo. La gente que sabe hablar inglés y me quiere criticar, chúpala. Máximo, me acuerdo en un momento que Maxi, si se quería aprender esa canción a toda costa. Y fue el momento en el que me la aprendí, obviamente. Y yo me la aprendí sin querer aprendérmela. Bueno, ¿querés que cantemos San Lucas? Sí, San Lucas. Bueno, ¿qué hacemos? ¿La ponemos en fondo? ¿No la ponemos en fondo? Pongámosla de fondo. ¿Estás de acuerdo con ponerla de fondo? Sí. Fabi, ¿vos qué estás poniendo? Dele nomás. Ah, perfecto. ¿Pongo San Lucas? Dele joya, nomás. Joya, joya. A ver. Bueno, Emma. A ver, ¿te la sabes vos? ¿La querés cantar? No. ¿No? Ok, está bien, está perfecto, está perfecto. Dale. Qué nervios. Vos empezás. No, arrancás conmigo. ¿Qué vos empezás? Encima de que va a empezar el chabón Kevin Carl, va a empezar acá. Podríamos poner karaoke igual, ¿no? No. Bueno. Dile ya a tus papás que no vas a regresar. Te vas con un loco que no te para de amar. A vivir salvajes libres, libres allá en San Lucas. Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar. Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción. Darle todo mi cariño y entregarle mi amor. Oh, oh. No sé, vos tenés la letra ahí. ¿Querés la letra? No. Está bien. ¿Por qué no la buscaste? Porque me da flojera. Qué bonito tú, vestido blanco, que ya baila, que ya baila con el campo. Y mira, mira, corazón, olvida el miedo que hay en ti. Es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó. Grita y ponte ya a vivir, que todo va a salir mejor. Si escapas de mi vida ya, llorando siempre en tu habitación. Perdón, tenía una alarma. Dile ya a tus papás que no vas a regresar. Te vas con un loco que no te para de amar. A vivir salvajes libres, libres allá en San Lucas. Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar. Ya. Se terminó, listo, ya está. Ya no vamos a seguir cantando nunca más. No, no, otra vez no, me dio mucha vergüenza. Perdón, canto mal. Secuencioso, secuencioso, gracias. Hermoso, hermoso. Poche, déjale llorar. Ya, déjale llorar. Bueno, está bien. Tampoco cantamos tan bien. Tampoco cantamos tan mal como para que te pongas a llorar. Bueno, chuno, poniendo mi emoción acá. Perdón, Poche. Perdón, Poche. I'm happy. I'm feeling good like sunshine. And a bag of muses. Never love the future. It's coming on. Es la hora. Es la hora. Es la hora. Son y 11 igual, dijimos y 12. A ver, pará. ¿No querés cantar otro tema? Bueno, ¿más sencillo? Lo viste. Bueno, dale. Pero cantemos el estribillo y sin nada de fondo. Dale. ¿Te sirve eso? Sí. ¿Estás de acuerdo, Fabi? Sí. Sentate un zafar. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Zafar? De la vela puerta. ¿Después de más sencillo? Sí. ¿Conocés más sencillo a Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad? No. Del señor. Sí. Mucho Rubius. Ay, cómo extraño Rubius en esa época. Yo estoy... ¿Quién no? ¿No conocés a Alan Sutton? Sí, lo conozco por uno de los temas. ¿No conocés más sencillo? Y a lo mejor es más sencillo. La mano en los bolsillos. Y una canción silbar. Ay, ya me no perdí, sé por qué es que me complico. Si al final de cuentas seguro mal es sal. Quiero verte pasadas las tres, aún desnuda y en la cama. Y que dejemos todo lo demás. Y que dejemos todo lo demás para mañana. Para mañana. Alto tema. Ok, qué mal tema. Ya está, ya está. La otra vez la profe me pidió ese ¿qué tema? ¿Te pidió? Este tema. Las vacas. Uy, las vacas se enteraron de la industria. Y ahora ellas vienen por nosotros. Se enteraron que por no tener lenguaje, ni comercio, ni equipaje, son de clase inferior. La apatía de lo ajeno y de lo propio. Y la línea que divide en su horizonte. Pereira se retuerce a preguntas y respuestas. No me acuerdo cómo era la letra. Y la culpa de Jenny Chopin, no lo dejaré en paz. La culpa y el insomnio no lo dejan en paz. Pereira es policía, de la federal. Preso de un conflicto de índole existencial. ¿Sabes que te me puede conocer más la gente y cómo lo pueden identificar más? ¿Cómo? Ah, sí. Ey, justito, perfecto. No, tengo hambre, tengo ansiedad. Ver tanta gente que reunida me dan ganas de llorar. De fumar. De llorar, decía el otro. ¿Tenés el micrófono apagado? Sí. Ajá, ahora sí. Ahí está. Ah, pusiste el karaoke, sos un troll. A ver. Ay, me paso, no hay rebobinar. Por eso es que no me pierdo ningún evento social. Hace tiempo estoy pensando, tengo que parar. Mientras tanto, por las dudas, sigo a toda velocidad. Me prendo fuego. No me acuerdo cómo era. No llego a leer la letra. Me muero. Solo este par de ojos que no paran, no paran, no paran de mirar. A la gente con sus ganas de justificar con urgencia su existencia ante todos los demás. Que me prendo fuego. Pam, para pam, para pam. Tirame un fósforo si no me muero. No sos tan especial como te dijo mamá. Está en el gris tu mejor matiz. Ya sé que no es tan fácil como parecía. Pero hasta un reloj roto da la hora dos veces al día. Tiramos como me aprendo. Qué complicado, ¿no? La mayor parte del tema. Sí, sí. Yo sí me lo sé. Fuego. Yo no me lo acuerdo. Yo me lo sé, pero me pierdo. Tipo, escucharlos a ustedes es como que. Y se le va a hacer. Bueno, gente, ya nos tenemos que retirar. It's time to go. So. No. Yes. Es la hora. ¿Qué dice este degenerado? Ah, no, perdón, es que me llegó un mensaje. Pará, vamos a hacer así, asá. ¿Qué dice este caballero? No, justo estaba escuchando. Nada, se repasaba. No sé, pero estoy en la radio con Poche y con Emma. No. ¿El Teo? No me la conté. Mandale un saludo, después le mandan el programa grabado porque seguro que no nos está escuchando. Oh. Sí. Teo, donde quiera que estés, te mando un besito en la nalga izquierda. En la nalga izquierda, obviamente. Let me play among the stars. Let me see what spring's like. In other words. Hold my hand. Hold my hand. El Poche me estaba pidiendo el programa. In other words. ¿Vos tenés en cuenta que si yo le tuviese que mandar el este programa a todas las personas de las cuales hablamos, le hubiese mandado el programa a 30 personas? Yo tengo bastante gente para mostrar. Okay. Demasiado. Emma, ¿te acordás de All of Me? Sí. ¿Sí? Es sí. La hora. Otra vez mientras me bañaba. All of Me. ¿Cómo empezaba? No sé. No, pero ¿cómo arrancaba? ¿Cómo arrancaba? A ver. All of Me. All of Me. All. Claro, al, como para que. Cause all of me loves all of you. Love your curse. Sí, what would I do without your. ¿Cómo era? Sí, Max, si no soy bilingüe. Sí, escucha. What would I do? Oh, no sé hablar inglés. Tendría que aprender, ¿no? You got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What would I do? Bueno, ya. I'm in your magical mystery ride. Maxi, perdón por bajarte tanto, pero realmente. Bueno, dejamos este temita. No, dejaste temita. ¿Por qué me partís así el corazón? Bueno, ya está. No, listo, ya está. Fabi, ya está. Fue lindo mi duro. Si ahora lo pones, va a ser para peor. Listo. Muy bien. Bueno, ya. Gente. ¿Nos despedimos? Re enojada. A toda esa gente hermosa que estuvo esta tarde escuchando. A toda esta gente hermosa que estuvo esta tarde escuchando, por favor. Soy, me soporta todo el tiempo. Es impresionante esta chica. Qué loco, che. Felicidades. Bueno, a ver. Felicidades. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Se los agradecemos, por favor. Como no sé, agradecer. Y bueno, si no tenemos ningún inconveniente, como la semana pasada, nos vamos a encontrar acá mismo en FM Los Cuevos 105.5. El sábado que viene. El sábado que viene a las 4 de la tarde. Y de paso les contamos cómo estuvo el concierto del 45. Y eso también, por favor. Y por favor, vayan. Eso, loco. Que no tengamos vayan que contarles. En nuestro nombre. Sí, no se hagan remeras. Que digan, brother, a los pibes, a los pibes. De... Brother, claro, vamos a apoyar a los pibes. Que diga Brothers Louis, que tenga un cartel de cartón. Brothers Louis y Hugo abajo. Brothers Louis, Hugo y él con la cara pintada como waifu. Con un audio pegado, ¿viste? Este me pregunta, el Teo me pregunta, ¿radio? ¿Copia? ¿Cómo que radio? ¿Radio? Oh. Copia este QR, tipo, escanea este QR y vas a escuchar a los chicos diciendo Hugo. Hagamos como ese cantante, pero nos lo tatuamos en la nalga. ¡Qué buena idea! Así. Una fotito. Y entras a la radio. Ay, no, todo mal. Ay, Dios. Sí. Bueno, gente, nos despedimos. Los queremos mucho. Gracias, nos vemos la semana que viene. Los esperamos este viernes, ¿no? Sí. Este viernes los esperamos en el 45, en Albarracín. ¿Y a qué hora? A las... Fabi, tenés el coso. Sí, espere que lo busco, sí, lo tengo. Era tipo 10. A las 10 y media de la mañana. A las 10 y media de la mañana. Albarracín entre Rolando y Villegas. Levántese temprano, por favor. Claro. Levántese temprano, que no mi cuesta. Mi única debilidad. No, las alarmas. No me importa tu querida debilidad. Es la hora. No, sí, ya me lo dejaste muy claro. Hace 20 minutos ya me amenazaste, tranqui. Bueno, vamos. Ya está listo. Que adiós. No dejó de amenazar, gente. Bueno, Poche, te agradecemos mucho por haber venido. Gracias. Podés por sacarte una sonrisa a todos. Avíseme, yo vengo nomás, yo no tengo problema. Vos podés venir cuando quieras. Y si no, trae con más ganas. Porque sinceramente tomarse el colectivo todos los sábados para venir y después volvérselo a tomar para ir es algo bastante viaje. Complicado. No sé, yo le gente que conocen acá en la radio que vengan nomás, que sean conocidos, que acá se van a cagar de risa. Es lo único que voy a decir. Gracias, loco. Dame la manito. Buenas noches, bro. Medio complicado. Multifunción. Y no tenemos mano porque si no la atravesaría la ventana. ¿No? ¿Cómo no? Tengo un pie. Tengo una pata. Fabi, agarrame el pie. Oye, agarrame el pie, por favor. Oye, foto. Muy bueno. Ay, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No vamos con un tema o me fui nomás? Está más difícil, ¿no? Ponemos un tema si creen. Bueno, vamos. Ahí va. Esa. Bueno, gente. Adiós. Cuídense todos. Nos queremos. Gracias. Estoy dejando de sentirme groso. Sí, ¿no? Yo también como que se me cansó. Ya. Mucha malla, boludo. Listo. Voy a traer pesado, ¿no? No, perdón. Bueno, yo cuídense, tengo gente. Músculos hechos mierda. Los esperamos el viernes a las 10 de la mañana. Bueno, adiós. Turn on the morning with the gin tonic. Estamos desde las 3 cachanteados aquí en el lobby. Che, tengo un problema. Me está llamando mami. Chau. Chau, que nos llama mi mamá. yo lo hago pa' la calle, soy el papi. Un argentino como los damas gratis. Esos raperos no son ratis. Aunque me quieran lastimar, siempre I'm happy. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine. FM Los Coihues,